Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Revolución. Una mirada al sur. Una mirada al sur. Y es que el esquema es el mismo. Si Ucrania es en Cristóbal, Santiago, Santo Domingo. La burguesía se alía con la prensa y financia a los gringos. Si tocamos su riqueza, su franqueza se expresa en bruto fascismo. Anticomunismo promovido por los mismos que nos han negado siempre anteponiendo su egoísmo. Llámenle racismo en su máxima expresión. Cuando el rico grita muere el pobre, escuela de cañones. Es la cuestión, broda, te suena por estos días. La ONU y su democracia bajo el alero de la CIA. Ya decía la mamá mía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy día. Entonces tome el lápiz, planifiques una vía de la rebelde alegría. Mientras en la Araucanía disparan los policías, niños, hombres y mujeres que defienden lo que tienen, que han dado cara al fascismo desde Colón al latifundio forestal fatal que hoy en día en el sur se mueve. Así es fascismo bruto del malentendido progreso, que disparas infiltrando francotiradores para asegurar su sucio peso. Ante su orden infernal llevamos nuestro proceso, con avance, con percance, con victoria y retroceso. No podrán con nuestro esfuerzo que se posa por el mundo bien profundo y con peso. Bien profundos y con peso. Hacen ver el mundo que todo aquí está mal. Del pánico, del terror, de ese que se sacean. Utilizan y manejan armas sigilosamente. Fascismo brutal. De una derecha vende patria. Convice de lo que pasa en esta tierra libertaria. España, Usuribe, mega conspiradores. Financiando a gremios, grupos disfrazados de estudiantes. OEA, camaleones que traen bombas, maletines. Sus fines ya lo sabemos, por eso hay un desmonte. Estamos despiertos, no cometan estupideces. Hoy, mañana y siempre. Tendremos patria, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. Aquí no pasa nada, te están manipulando. Vamos en revolución, firme y caminando, pasando los obstáculos de estos terroristas. No se meta con el pueblo porque el pueblo ya se alista. Una revolución que surge en donde el desposeído toma conciencia del momento histórico en el que ha nacido. En donde hay que hablar, juntar y cohesionar fuerza. Fue la lógica sencilla, si no pensaste, piensa en resistencia. Estamos escribiendo nuestra historia. Vamos con más conciencia que antes y es obvio que defendamos esta paz. Patria, patria digna y soberana de un imperio con los ojos puestos en estas tierras para encontrar esto a su violencia. Acción revolucionaria. Pues la conciencia de pueblo canaliza nuestra rabia y se discute un país que siempre fue visto como mina. Pero el tiempo en el que estamos para la alternativa, el de juntarnos, hablarnos, mirarnos a los rostros, reconocernos como clase, nombrarnos desde el nosotros y asumirnos protagonistas en esta revolución. Guía en esta revolución que vimos nacer y consolidarse hoy en día se mantiene a pesar de los percances presentes en nuestra conciencia en esta lucha colectiva con un pueblo que es garante de que se mantenga viva. La vimos nacer y consolidarse hoy en día se mantiene a pesar de los percances presentes en nuestra conciencia en esta lucha colectiva con un pueblo que es garante de que se mantenga viva. De que se mantenga viva. La conciencia del pueblo canaliza nuestra rabia. Vamos juntos a diluir el odio. No podemos seguir engañando ni engañando a los demás porque sabemos que hay una realidad y que esa realidad tiene que ser refutada y que tenemos que prepararnos todos los días, cada segundo, para aplicar políticamente la explicación de esa realidad y explicárnosla a nosotros, la gran mayoría. Porque de nada sirve que nosotros aquí en este pequeño cuarto digamos todas estas cosas y no las quedemos para nosotros. Bueno, así mismo se le da gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella. Así es. Y bueno, y por supuesto, aquí va a las emisoras hermanas, era. Al equipo. Por favor, a cuando este programa sale grabado, es un desastre. Pero bueno, también salen gracias al equipo de producción, por supuesto, de Contraataque, Gustavo Yapoli, Nair Mansur en persona, Iros Mamichinoy, en los controles nos está acompañando nuestro pana burda, Abraham Pirona. Nada más y nada menos. Sale gracias. ¿En qué emisora nos retransmite, mi querida Nair? Hola, ¿qué hacen? Bueno, recordamos a las emisoras camaradas hermanas quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por minuto 88.5 FM en el estado Táchira y también la 94.5 Radio Misión que se escucha en Lara y parte de Portuguesa. También recordamos con mucho afecto, como todos los días, a Radio Venceremos allá en Carora, Naguara. Naguara. Así es, tremenda radio. ¡Chao! Y como todos los días, recordamos nuestras redes a las cuales ustedes se pueden comunicar, como el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y también a la mensajería de texto 0416-534-8710. Así como ayer, hoy está el dominio pobre actualizado. ¡Una maravilla! Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, entonces ahí van a ver todo lo que nosotros vamos diciendo, toda esta información que va saliendo, está en nuestro dominio de pobre y también tenemos el Facebook Contraataque pendiente. Así es, hoy es un día muy importante en la vida de la humanidad. Yo me alegro de que haya un día como hoy. ¡Feliz cumpleaños, Gustavo! Si no hubiesen 30 de abril, ¿qué sucedería en este planeta? Se descuadraría. Tendríamos que saltar del 29 al 1 de mayo. Se descuadraría el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. Exacto. Sí. Existiéramos tal vez con el calendario maya y no se sabe qué día nace. Así es. Sí. Claro, quien momento, sepa. Iroba, que va a editar ese programa, está poniendo... Maya. La noche se ha puesto hermosa y rebosa de alegría. Ay, bueno, y bravo, nos vamos a un corte musical. Vamos a un corte musical. Bueno, vale, vale, algunos titulares rápidamente y luego nos vamos con una musiquita. ¿Qué tienes por ahí, Nair? ¿Qué bueno, tienes por ahí? Por aquí la noticia que todas y todos estábamos esperando. La clase obrera. Maduro aprueba el 30% de aumento al salario mínimo. No. ¿Qué tal? Y bueno, aparte de eso, viene con otra sorpresa. Vino con otra sorpresa. Y las que vienen mañana, esa super marcha que donde más de 3 millones de trabajadores van a caminar en 3 marchas gigantescas que van a tomar Caracas. ¿Será que pasamos por Chacao? ¿Será que pasamos por Baruta? ¿Será que pasamos? Un saludo a toda esa gente querida y bella que está echando candelita. Mira, por aquí también, culpa Chávez y Maduro, este miércoles se instala el Consejo de Derechos Humanos. Eso es correcto. ¿Y qué más hay por ahí, Rosma? Bueno, así mismo, nada. Hoy a pesar que no es jueves, pero tenemos culpa de Chávez y Maduro, que la Gran Misión Vivienda cumple 3 años. O sea, 3 años de transformación. ¡Bravo! De Caracas. Pero bueno, en este contraataque hoy, sumándonos también, a pesar de que todo esto no se detiene, la buena vibra, la buena noticia, estamos también muy sentidos por la desaparición física de Eliezer Otaiza y que correcto, en estos momentos... El asesinato. Claro que sí. En estos momentos quizás ya están llevando sus restos al cementerio y bueno, ahí Contraataque sigue dando la pelea y sigue llevándole a todas Caracas los acontecimientos que están ocurriendo el día de hoy, porque aunque quieran desaparecer, no sigan desapareciendo físicamente a camaradas tan valiosos, todas estas noticias que son culpa de Chávez y Maduro son el reflejo de que esta revolución va para rato y que nos van a tener que terminar uno a uno y no lo vamos a poder, no lo vamos a seguir permitiendo. Y son la mejor forma irosa de reivindicar a todos los camaradas que son asesinados por la falange, como se conoce en otros países. A cada uno de esos camaradas que han sido asesinados, torturados, desaparecidos, toda esta buena vibra que nosotros le vemos en Contraataque, todos esos logros de nuestro pueblo, son la mejor forma de reivindicarlos. Ellos quieren que nosotros nos callemos, ellos quieren intimidarnos, ellos quieren que el pueblo no reaccione, que se adormezca, y eso no va a ocurrir, y mañana va a ser un reflejo de esa marea roja y convencida y que sigue llevando en pie de lucha el legado del comandante Chávez. Contra la tristeza y la muerte, aumento de salario, vivienda, derechos humanos, alimentación y justicia educación para Eliezer Otaiza ya. Y eso mañana lo vamos a ver y el presidente nos va a dar buenas noticias con respecto a eso. Así es, nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática. Vaya. Solo el oro y no generaciones futuras. Vaticano, Madura, please. No seas así, ir a África y Haití. Comerían un tiempo con uno solo de tus rubíes. Con esto yo no busco convertirme en tu enemigo. Es que no devolverás riqueza que te llevaste de aquí, ok. Pero solo quiero que la vida siga en curso, que no me sigan matando con un doble discurso. Me dicen que son muy cultos y que han hecho muchos cursos, ok. Tú feliz y a mí la tristeza me pesa. Explícame que no he entendido por qué le llaman la nobleza. Si me vuelan la cabeza, ser noble es matar y robar riqueza, quitarte la fuerza, imperialismo y alteza. Ya yo no me calo esa, en la unión está la fuerza, sé que al diablo le reza. Y que Estados Unidos son estados robados. Dime cuántos no se han muerto por hospitales privados. Dime cuántos no han matado, dime cuántos han masacrado. Quien no sea dueño de un pueblo con militares blindados. Pero se acabó, por eso canto hip hop. Sé que nunca imaginaste que esto lo sabía yo. Porque indio me clasifica, por este indio te pica. Sobrevivo a tu masacre, llevo siglos a patica. Ratica, caerás gótica, gotica. Se convirtió en odio y veneno. El caviar que te mastica. Y lloro por eso, porque no entienden que de esta forma me expreso. Y lloro por eso, porque no saben que yo he visto los sucesos. Y lloro por eso, porque no entienden que de esta forma me expreso. Y lloro por eso, porque no saben que ya yo pasé por eso. Me escribo con el corazón, mi mente está cegada. La rabia me ensombrece, lo reflejo en mi mirada. Aprieto mi almohada y no sirve de ningún modo. La voz se me quebranta como la fuerza de un toro. Si les soy sincero, ya no jueguen con el fuego. La cólera del mundo se refleja un aguacero. Ya esto no es un lego, relámpagos y truenos. Porque la rechera de mi pueblo por ser sumiso y sereno. Pero ya está bueno, vamos a luchar carajo. Pero pregúntate primero y pon tu puño bien en alto. ¿Quién separa la ceniza del hermano? Piel abombada por las bombas que lo han bombardeado. Sueño de mi gente que luchan por un fin. separa los pedazos de los huesos de los restos de un misil. O luchas para vencer, o luchas para morir. Pues mi sueño de grandeza lo reflejo hoy aquí. Lloremos con cojones, aguantemos los dolores. Para las heridas de las armas no la curan los doctores. La sangre de mi vena hoy está hirviendo. ¿Quién separa el fuego del petróleo del infierno? ¿Quién separa frente a un paparazzi? ¿Quién dice bu, genocida, bu, maldito nazi? La rabia y la tristeza ante muchos aguantamos. Son los gritos del silencio de los presos de Guantánamo. Se quebrantan, se escuchan alabanza, puño en alto porque apretan sueño y esperanza. De nuestro lado está la balanza y vamos a ganar con una sed de venganza. Y lloro por eso. Ciudades arrasadas por la fuerza imperial. Injusticia social a favor de un capital. La noticia verdadera en la tele no se ve, ni en la New York Times, ni en la pantalla BBC. Más de 100 niños mueren a diario en Irak por una invasión que han querido justificar. Y que acabando el terrorismo, sabiendo que son los mismos, distorsionándole la fe al cristianismo, el islamismo. La guerra no es por la creencia religiosa, la guerra es por la mente avariciosa. Pero todo lo que sube algún día tiene que caer. Se lo juro por mi madre, se lo juro por mi piel, que juntos serán juzgados por todo el peso de la ley. Bush, Bin Laden y el cachorro es Tony Blair. Y el cachorro es Tony Blair, you know me, man. Y lloro por eso, porque no entienden que de esta forma me expreso. Y lloro por eso, porque no saben que yo he visto los sucesos. Y lloro por eso, porque no entienden que de esta forma me expreso. Y lloro por eso, porque no saben que ya yo pasé por eso. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. A esta hora, que no sabemos cuál es, recordamos que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O lo pueden también hacer a través del Twitter. @contraataque963. Visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y por ahí le pueden enviar una tarjeta a Gustavo de feliz cumpleaños o una torta, algo así. Bueno, por correo. Sobre todo una torta. Bueno, la imagen de una torta sí se puede. Ah, y ahora hay unas impresoras láser 3D que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, viste. No era tan descabellada la idea. Vámonos con buena vibra. Se lo ve uno en Atomum de Telesur. Una maravilla el programa. Por aquí nos escribe: Maduro aprueba 30% de aumento de salario mínimo. ¡Bravo! El incremento salarial es de 30% y entra en vigencia a partir de mañana, 1 de mayo, informó el presidente Nicolás Maduro, quien destacó que la decisión incluye a los pensionados del Seguro Social. Agarra Reyne Gustavo Polluche. Dijo que el ingreso mínimo legal, es decir, sumando el ticket de alimentación, se ubicará en 5.602 bolívares. No dólares, bolívares. Bolívares, papá, bolívares. Si fuese en dólares, los pensionados se pusiesen a ganar algodón con locha. Pero también tiene buenas noticias por aquí. ¿Qué más tiene? Sí, dice que la tasa de desocupación, que en la Cuarta República ya me la aprendí, era de 30%, 25-30%, ya está en 6%. También dice por aquí que convoca a todos los trabajadores para esta marcha del 1 de mayo, donde esas tres gigantescas marchas van a tomar Caracas. Y dice lo siguiente el presidente: sin los trabajadores no hubiera patria, no hubiera país. También llamó en la misión Vivienda y Mercado Obrero a apretar las tuercas y a reforzar el trabajo para que los trabajadores se sigan empoderando de las riquezas nacionales. Y también conformó una comisión presidencial diciendo lo siguiente: he decidido activar la comisión presidencial para la aplicación completa de la ley del trabajo y la revolución económica de la clase obrera, perdón, la cual quedará oblela, así le decía Mao, oblela, todo lo oblelo unido, la cual quedará presidida por el camarada Jesús Martínez. Bueno, ¿qué tal, muchacha? Buenísimo, así que mañana una transmisión. Es horrible. Total, por algo ciudad en esta marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora. Pero bueno, hay más noticias de terror, porque el día de hoy cumple la gran misión Vivienda de Venezuela 3 años. ¿Qué tal? Bueno, 3 años cambiando Caracas y bueno, buena parte de Venezuela. Cambiando la patria. Familia en el país que no tenga una vivienda digna. O sea, no, eso lo dice tanto el presidente. Como diría Cheo Feliciano. Comandante Supremo Hugo Chávez, como el mismísimo presidente Nicolás Maduro. Y bueno, el reto que tiene la misión vivienda para este año es de 400.000 unidades por año. ¿Cuánta? 400.000 unidades. Una parranda de gente. O sea, de verdad, eso no se lo creo. Yo no puedo creer eso, de verdad. Sí. ¿Dónde están esas viviendas? Yo no las he visto. Si hay alguien que vive en una vivienda de esa, mande un mensaje de texto a este programa para yo echarle en la cara a este par de chavistas desadaptadas que son exiguos. En 3 años, 400.000 unidades. Y por año, 120.000. Que eso no lo ha hecho ningún gobierno de la cuarta, ni de la segunda, ni de la primera, creerlo. Ni nadie. Sigo sin creerlo. Es terrible y... creo que hubo una muestra palpable de eso cada vez que estamos caminando por algún centro. Incluso la misma posición. Mira, que no vea los edificios de la misión vivienda. Un día se va a chocar con uno. Es porque tiene problemas realmente. Ah, necesita su carne amarilla. Está la misión milagro. Exacto. Para ese tipo de problemas está la misión milagro. Si no lo quieres ver, chocas con él. Y bueno, por aquí también tenemos otra noticia de infarto. No pueden creer. Van a poder creer porque es una noticia de terror y Rosba que va a editar este programa. Así es. Culpa a Chávez y Maduro. 105.000 kilos de alimentos se distribuirán este jueves en varias comunidades de Trujillo. Para continuar abasteciendo a las comunidades con alimentos en la dieta diaria. Se programó para este jueves, viernes y sábado 3 de mayo, jornadas a cielo abierto. ¿Hasta cuándo le dan comida a esa gente? ¿No es que se están poniendo gordos? Con toneladas de diversos rubros. La subjefa del programa alimentario en la entidad, Janet Delgado, refirió que serán atendidos la mayoría de los municipios de la entidad andina. Destacó que en lo que va... de semana han sido activadas, como es alarma, 135 jornadas. ¡No! Pues sí, resulta que va a haber un plan en donde, a partir de hoy se están activando esa jornada de mercado, no solamente en el estado Trujillo, sino en toda Venezuela. Todo el país, así es. Aquí en la Biblioteca Misión Nacional. Alimentación haciendo el trabajo. El día de hoy. ¿Qué más hay por ahí, muchachas? ¿No hay más nada? Sí, en esta claro, vida? Por supuesto. Buena vida. Sí, échamela para acá. Por aquí está. Y es que el día de hoy, nada más y nada menos, esto es culpa de Chávez y Maduro, se instaló la Comisión de los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno venezolano instaló este miércoles el Consejo de los Derechos Humanos, dijo el presidente Nicolás Maduro. Este acto se llevó a cabo en la vicepresidencia de la República, todavía se está llevando a cabo aquí en Caracas, y la instancia estará liderada por el vicepresidente Jorge Arriaza y por los ministros Rodríguez Torres, Iris Varela y el camarada Reinaldo Iturriza. Y forman parte de esa comisión compañeros como Isis Ochoa, Luis Ortega Díaz y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras personas. Así que ahora más que nunca, sobre todo con los DAIS, hace falta un Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque los derechos humanos no solo lo violan los estados a nivel mundial, también lo viola la derecha reaccionaria venezolana en muchos casos. La derecha fascista, que bueno. Ahorita estamos hablando de buena vibra. Mejor vámonos a un corte musical. No cale, pero todavía no. A identificar la emisora. Y recuerda que le puedes enviar mensaje de feliz cumpleaños a Gustavo al 0416-534-8710 o también al @contraataque963. Nos vamos con música. Identificar la emisora. Y de alegría. Que no me la sé. En la casa. A través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde los patios de talleres de Propatria, Propatria acá, en el corazón de la línea 1 del metro de Caracas, Propatria, Petare, lugares que traen grandes recuerdos de luchas en la década del 90, de luchas con los trabajadores, resistiendo, cuántas luchas, cuántas batallas desde Propatria con la clase obrera del metro de Caracas. Quiero darle un saludo a mis compañeros de trabajo que están aquí. Ya los vamos a saludar personalmente. Estoy junto al ministro Jaime Eltrudy, ministro de Transporte Terrestre, presidente del Metro de Caracas, junto al ministro de Alimentación, querido compañero Félix Ramón Osorio. Estoy con el secretario general, con el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, que agrupa a 9.000 trabajadores de nuestra amada empresa, y también con un hombre que viene de los trabajadores. Y viene de los trabajadores, lo conocí cuando era trabajador de una estación del metro, en la línea 2. Se trata de Francisco Torrealba, presidente del Instituto de Ferrocarriles de la República, del IFE. Así que estamos aquí. Estamos en un día aniversario. Es un día de dolor, tengo que decirlo. Acabamos de sembrar en el Cementerio General del Sur a un soldado, a un capitán bolivariano, a un comandante revolucionario, Eliezer Otaiza. Honor y gloria a Eliezer Otaiza. Y pedimos a Dios porque ilumine su alma, porque nos permita tener la sabiduría y la capacidad para hacer justicia. Justicia, que es lo que pide el pueblo venezolano. Las investigaciones están muy bien encaminadas, muy bien encaminadas. Todos los autores materiales han sido identificados. Ya estamos tras la captura de varios de ellos. Pero además estamos bien orientados en la resolución de lo que tenemos, que llaman los científicos de la policía, el móvil. El móvil del asesinato que estos sicarios hicieron contra el comandante bolivariano, soldado leal a nuestro comandante Chávez, nuestro querido compañero Eliezer Otaiza. Desde el alma aquí, pareciera que el cielo de Caracas estuviera en este momento, bueno, compartiendo nuestro dolor. Una bruma tremenda llenó este espacio montañoso. Por allá tenemos las lomas de Propatria, por acá tenemos a Casalta 1, Casalta 2, Casalta 3, hacia allá vamos, hacia Boquerón, Niño Jesús. Bueno, por aquí estamos, en el corazón del oeste de Caracas, territorio de patriotas, de bolivarianos, de revolucionarios. Y hoy hemos venido precisamente en las jornadas de conmemoración del primero de mayo a inaugurar un pedeval obrero, cumpliendo el artículo número 106 del contrato colectivo, de la convención colectiva de los trabajadores del metro. Aquí está, la convención colectiva de los trabajadores del metro. Le digo a los trabajadores del país, compañeros, de empresas públicas y privadas, pónganse las pilas, pues, todo el mundo. Fíjense ustedes qué bonito local, aquí está. Vamos a inaugurar el pedeval obrero, que lo van a trabajar los propios trabajadores del metro. Y va a tener aquí todos los productos que necesita la familia de los trabajadores, de las trabajadoras. Por acá vengo, prestenle un micrófono a Félix Osorio, ministro de Alimentación. Aquí está este local, en la entrada del patio de talleres de Propatria, Metro de Caracas. Poderosa empresa de transporte estatal rumbo al socialismo, cada vez más rumbo al socialismo. Las inversiones que estamos haciendo son extraordinarias, ya vamos a hablar de eso dentro de un rato. Acá están las trabajadoras de Pedeval que han venido a instalar estas muy buenas y modernas instalaciones y a entregárselas después a los trabajadores del metro, puras mujeres. Ahora es el metro y ella es Pedeval. Ella es Pedeval, ella es del metro. Tú eres de Pedeval y tú eres de Pedeval. Tú eres del metro también. Trabajadores y trabajadoras, pero aquí es pura trabajadora. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, un gran saludo a todas las trabajadoras. ¿Cómo les va? Un saludo a todos los compañeros de trabajo. Aquí tenemos el Pedeval, pues. Este es el primer Pedeval obrero en el marco de la misión Mercal Obrero, que pica y se extiende. Es una misión especial para garantizar los productos en el mercado socialista, porque este es mercado socialista. Quiere decir que conseguimos los productos de la mayor calidad y lo colocamos en el precio socialista para el trabajador, para la trabajadora, para la familia de los trabajadores, de quienes producen, de quienes con su trabajo mantienen nuestra patria, crean las riquezas, prestan los servicios. Compañeros, ¿cómo están ustedes? Queremos hacerle un presente, ciudadano presidente, en nombre de la gran familia de Pedeval, la gorra institucional de... La gorra institucional. Me cae bien esta gorra porque no me he cortado el pelo y tengo el copete abultado. Vamos a disimular el copete con la gorra. La gorra de Chávez es esta. Porque fue el comandante Hugo Chávez quien la diseñó. Después vino un farsante a tratar de robársela, pero fue el comandante Hugo Chávez quien diseñó colocar la bandera de Venezuela en lo más alto y que la pudiéramos portar como gorra, como chaqueta, llevarla por todo el país. Muchas gracias, queridos compañeros. Entonces aquí estamos en el marco de la misión Mercal Obrero. Compañero Félix Ramón Osorio, yo quisiera que un poco explicaras, yo estaba diciendo que a ponerse las pilas todo el mundo para conseguir locales adecuados, ¿verdad? Eso es una inversión básica, tampoco es una cosa muy onerosa, conseguir para lo que llaman ustedes el frío, ¿verdad? La refrigeración para carne de pollo, de pescado, para carnes rojas, para lácteos, yogur, leche, jugos, queso, ¿verdad? Y todo lo demás, nosotros a través de la misión socialista, Mercal, misión socialista, escuchen bien, solo en el socialismo esto es posible, solo en el socialismo. El capitalismo jamás le garantizaría, como nunca le garantizó, ni le garantice en ningún país capitalista, los derechos al trabajo, a buena remuneración y ahora a la alimentación directa a la familia de los trabajadores. Compañero Félix Osorio. Sí, mi comandante. Bueno, mire, aquí estamos dando el paso adelante, pues. Usted nos los indicó que trabajáramos de manera coordinada con todos los trabajadores, con sindicatos, con cualquier tipo de organización, consejos de trabajadores. Bueno, y aquí está. Nosotros efectivamente ya habíamos hecho jornadas de atención a los trabajadores del metro, pero ya hoy estamos concluyendo este espacio que es más o menos como un Pedeval tipo 1. Particularmente esa pasta que usted está agarrando viene de nuestro convenio con República Dominicana. Pasta Premium, Panorama. Y bueno, y estamos aquí inaugurando este Pedeval que va a permitir efectivamente una distribución controlada y organizada por los mismos trabajadores. Ellos van a buscar el alimento a nuestro centro de acopio. Aquí lo tenemos... traen aquí, Nutrichicha. Eso lo hace. Correcto, nuestro... todo un producto nacional que tenemos que ir expandiendo cada vez más. Instituto Nacional de Nutrición. Correcto, creado por el creado. Instituto Nacional de Nutrición bajo la orientación de nuestro comandante Chávez. Ahí te mando esto. Vale, mira quién está aquí haciendo mercado. ¿Ah? ¿Cómo está, camarada? ¿Ah? Este era el que organizaba las excursiones. Organizamos las excursiones de los trabajadores, para Mochima, para Marrocoy. Eso sí, mira, poniendo cada quien y en una cooperativa allí, en un colectivo. Ahí fundamos un colectivo turístico, pues. Íbamos con nuestras familias 2-3 días sin ningún apoyo de nadie, de nadie. Así es en el capitalismo. Los trabajadores en colectivo buscando sobrevivir y darle alguna calidad de vida a nuestra familia. Vamos a continuar explicando. Aquí sí, está. Mi comandante. Entonces, bien importante porque en este local van a poder ellos adquirir por lo menos 20 productos de la cesta básica que le van a proporcionar el 70% de las kilocalorías que necesita. Ahora, como existe precisamente estas instalaciones, ellos pueden llevarse otros rubros. Aparte de eso, vamos a leer la lista central, es muy importante. fíjense ustedes, vamos a garantizar en Mercal Pedeval Obrero, ahí en el centro de trabajo, queridos compañeros trabajadores, sindicatos, quien tenga sindicatos, consejos de trabajadores, cajas de ahorro también, cajas de ahorro, los trabajadores, pues las trabajadoras, vamos a organizar el sistema de Mercal Socialista Obrero, Mercal Socialista Obrero. ¿Para qué? Para que ustedes, inclusive, se puede dar el caso, además de montar la instalación, se articulen directamente con productores que le puedan traer verdura, fruta fresca, ¿verdad? Ya al tener este sistema, nosotros no lo pudimos en nuestra época, cuando por lo menos yo trabajaba aquí. ¿Cuántas veces tratamos de montar lo que se llamaba en aquella época una cooperativa? Y medio sobrevivía, ¿te acuerdas? Asumetro, tratamos de hacerlo con Asumetro cuando usted fundó el sindicato para ir en contra de aquel sindicato que había en aquel entonces, que era patronal, no colaboraba con los trabajadores. Usted fundó el famoso Asumetro y tratamos de hacer cooperativas que nos trancaron en muchas ocasiones eso. Claro, y entonces hacíamos, no recuerdo el nombre exacto que le dábamos, una cooperativa de consumo, pero tenía un sistema donde cada quien ponía y le tocaba un mercado completo cada dos meses, algo así era. Con unas bolsas, unas cosas. Ahí estaba este loco Rivas, que creo que trabaja en Petare ahora. ¿Ah? José Rivas, ¿sí? Creo que es supervisor ahora. Ahora miren ustedes los productos que están garantizados en Mercal y Pedeval Obrero. Harina de maíz precocida, arroz blanco, pasta, caraotas negras, lentejas, arvejas, lactobisoy, nutrichicha, avena en hojuelas, leche en polvo completa, sardinas enlatadas, pollo, carne, atún, carne roja, pulpa negra, atún enlatado natural, aceite, margarina, salsa de tomate, azúcar, café, mayonesa, sal. Y bueno, además de eso, los productos que el Mercal Pedeval Obrero pueda ir articulando en los sistemas de distribución local, regional, seguramente un Pedeval de esto en las costas de Cumaná tendrá pescado fresco todos los días, de todo tipo de pescado ahí, ¿verdad? Seguramente un Mercal de esto, quizás, no sé, en el estado Lara, por allá, tendrá cebollas y esto a granel, para poner un ejemplo. Pero nosotros arrancamos garantizando en el Mercal y Pedeval Obrero un nivel de suministro fundamental de la dieta de la familia venezolana. Félix Ramón. Sí, mi comandante, mire, nosotros con lo que usted leyó estamos asegurando el 70% de las kilocalorías total que necesita esa familia, dependiendo de su núcleo familiar, sin duda, para un mes. Pero aparte de eso, vamos a presentar otros rubros aquí particularmente. Aquí tiene este tipo de queso, tiene los jugos, tiene aquí por lo menos hay pernil. Yo tenemos... no he almorzado y le pega uno hambre, tengo que confesarlo. Por lo menos aquí viene, aquí hay palmito, por ejemplo, que viene nuestro convenio con Bolivia. Tenemos aquí lo que son proteínas. Aquí estamos complementando con pernil, que es la última nevera, la última lado de la nevera. Correcto. Ahora, bien importante porque los trabajadores... Aquí están unos trabajadores del metro. Juan Guerrero, ¿dónde trabajas tú, Juan? En la gerencia electromecánica, presidente. Perfecto. ¿Estás haciendo tu mercado ahorita? Bueno, uno de los primeros mercadistas. El primero, afortunadamente. El primero, sí. Así quedará marcado en el mercado. ¿Y qué te parece la calidad de los productos y los precios aquí? No, excelentemente, siempre Pedeval. Y la red Mercal, afortunadamente, nos ha ofrecido a nosotros, el pueblo venezolano, productos de altísima calidad. Y no solo eso, el precio, un precio sumamente, económico. Nosotros los trabajadores y el pueblo en general, durante todos estos años, desde que se instauró el primer Mercal aquí en el país, pudimos contar con esa gama de productos y de hecho los productos de la cesta básica a un precio módico, a un precio que nosotros, el pueblo, los trabajadores accesibles, netamente, 100% accesibles. Y bueno, no, son productos que son de calidad. Y bueno, afortunadamente contamos hoy en día con este Pedeval aquí obrero dentro del metro de Caracas, gracias a esa política de inclusión enmarcada por nuestro eterno líder, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ahora dirigido por usted, nuestro presidente obrero. y gracias al apoyo también de nuestro camarada presidente Enzo Alvarado, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Hoy en día nosotros los trabajadores del Metro de Caracas estamos agradecidos por esta oportunidad que se nos está dando aquí. Por este primer pedeval, espero que bueno sea extensivo. Correcto, y hay que irlo consolidando, como una unidad económica. ¿No? Aquí está Jaime del Turbi, presidente del Metro, que en tiempo récord activó todas las condiciones logísticas. Hay que consolidarlo. Por ejemplo, empresas como el Metro, que son más sólidas en su organización, en su cultura gerencial, en su disciplina laboral, son empresas sólidas. El Metro es muy sólido en toda su estructura. Para poner un ejemplo, ¿ves? De empresas públicas muy sólidas, muy bien gerenciadas, bien dirigidas, ¿no? En manos del Estado socialista, en manos de los trabajadores, con gente honesta, trabajadores, pues. Jaime del Trudy es el presidente y ministro, un hombre de orígenes campesinos, ¿no? Que pudo estudiar en la Universidad de los Andes, bueno, pero es un hombre trabajador. Entonces, una empresa como esta muy sólida debería ensayar, de acuerdo al contrato colectivo, que es una obligación que firmamos, cómo puede hacer una red de Pedeval y Mercal Obrero en alianza inclusive con otros sectores de la clase obrera. Ya dado que el metro cruza toda la ciudad, ¿cuántos pasajeros moviliza el metro diario, todo el sistema metro? 2.200.000 personas al día. Bueno, cuando yo trabajaba aquí, se movilizaba 1.200.000 en los años 90. Imagínense ustedes, 2.200.000 todos los días. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, lo propongo aquí, en el metro, en las estaciones, pudiéramos establecer puntos de información para seguir avanzando en la inscripción biométrica, para avanzar en la tarjeta de abastecimiento seguro, que va a traer tremendos beneficios para la familia venezolana. ¿Eh? Deberíamos nosotros integrar un esfuerzo para una red de Pedeval y Mercal Obrero, y también para un conjunto de iniciativas atendidas por los propios trabajadores, por el Ministerio de Alimentación, para avanzar en la construcción de la tarjeta de abastecimiento seguro, bueno, que va a ser la felicidad, verdaderamente va a ser la felicidad de la familia venezolana, y por donde, por vías socialistas y eficientes, vamos a derrotar de cuajo, de raíz, la guerra económica que siempre le meten al pueblo para desabastecerlo. ¿Qué te parece estas ideas, no, querido compañero? De inmediato articulamos con el ministro Osorio para ponernos en esa instrucción que nos está dando usted ahora mismo, presidente. Tanto es así que de alguna manera hemos venido desarrollando esta lógica que usted nos plantea. Han sido los trabajadores del Metrobús los que han ido a Transbarca para dar origen a la fundación de este nuevo sistema de transporte. Correcto. Y ya llevamos 18 sistemas de transporte creados con el concurso de los trabajadores del Metro de Caracas. Y vamos a llegar a 55 líneas avanzadas con la más moderna tecnología de autobuses. 55 líneas vamos a llegar al finalizar este año. Así es. De producto manera, de esto. Sí, de la solvencia. De la solvencia. De la solidez de base que tiene el sistema Metro. Y el talento humano. Que sin lugar a duda, así como fuimos capaces de, bueno, aprender lo que teníamos que aprender de los hacedores del metro, empresas transnacionales, pero que ya al día de hoy nosotros no contamos con su participación porque no hace falta, habida cuenta de que hemos desarrollado una capacidad propia, instalada, soberana, para atender el sistema Metro de Caracas. Así como hemos logrado eso, bueno, contamos con un personal que fue el que hizo esta instalación. Correcto. Todo lo diseñó, y además algo muy particular que es bueno resaltar, aquí participaron en un concurso activo, tanto el sindicato del Metro de Caracas, que aportó más de 1.000.000 de bolívares de lo que recauda el Metro de Caracas producto de la afiliación de los trabajadores. O sea, fue una inversión también de los trabajadores. Claro, y aún más, fíjate, presidente. Eso yo no lo sabía. No, y un millón de bolívares que también aportó la caja de ahorro del Metro de Caracas. La caja de ahorro, yo estaba cada 8 meses en la puerta de la caja de ahorro. Una de las sedes de la caja de ahorro quedaba en Plaza Venezuela. Sí, todavía. ¿Cómo es que se llamaba el amigo que estaba en la caja de ahorro en esa época? Nelson Medina, presidente. Nelson Medina, el compañero Nelson Medina. Yo estaba cada 8 meses porque la caja de ahorro, bueno, era la salvación de uno. Y si uno tenía 4 realitos ahí, cada 8 meses era que uno podía pedir préstamo. Se estaba venciendo el día hoy y al otro día a las 7 de la mañana yo estaba en la puerta de la caja de ahorro. Para poder sobrevivir los trabajadores. De tal manera de que el modelo basta con que la creatividad se active, con una orientación clara que usted da. Correcto, y hay una voluntad. Así es. Y una convicción socialista de la clase obrera. Así es. Porque esto solo se puede hacer en socialismo. Y algo importante, presidente, estamos en un espacio que hasta hace muy poco tiempo, 4 meses que comenzamos a hacer la obra civil, le pertenecía a la gerencia de material rodante, perdón, de vías férreas del Metro de Caracas. Allá atrás, podemos ir a verla ahora mismo, está la gerencia y en esencia hemos logrado lo que usted nos instruyó, que en el corazón de las empresas, de las fábricas, nazcan los Pedeval y los Mercal, y así lo hemos logrado. Correcto. Habilitamos un espacio sin que se trastoque el funcionamiento de la gerencia. Y pensemos un poquito, poco a poco, pues, pero pensemos bien cómo transformamos esto en una unidad económica, no solo comercial, distributiva, sino productiva. ¿Qué cosas se pueden hacer aquí en el campo de la producción, quizás alimentaria? ¿Eh? No pueden los trabajadores del metro organizados tener agricultura organopónica en algunos espacios, claro que sí. Sí. Pueden hacer alianza y producir entonces su propio producto. ¿Qué te parece a ti esa idea, Felipe Ramón? Me parece excelente, mi comandante, porque mire, aquí nosotros estamos entregándole el poder a los trabajadores como usted lo quiso. Estamos entregándole el poder. Ellos pueden organizarse sin ningún tipo de problema. Es el llamado que usted hizo el año pasado y que efectivamente hemos avanzado, porque nosotros hemos atendido ahorita 449 mil trabajadores de 187 diferentes instituciones con Mercal Obrero. Ahora, el llamado es ese, a que se organicen, a que lleguen a avances como este, un establecimiento. Mientras tanto estamos atendiendo nosotros con las jornadas. Pero es muy importante porque ellos ahora se empoderan del alimento y lo vamos a distribuir de manera, bueno, equitativa, justa, dependiendo del núcleo familiar. Aquí es un trabajo azúcar, muy bonito. Confit, esto es una marca que se produce en el centro del Palmar, San Mateo, Estado Aragua. Tenemos que seguir avanzando en la recuperación de las centrales azucareras del Estado, que ameritan una revolución de gestión, de inversión, de gerencia, una revolución productiva. Aquí también tenemos arroz el cogollal, la carabota para nuestro pueblo. El maizal. Aquí está las arvejas, sabrositas. Carabotas. Bueno, los productos, estos son lentejas, no, arvejas también. Arvejas. Los productos dentro de Mercal Obrero. Aquí está un pensamiento de nuestro comandante. Y leyendo este pensamiento, trabajadores, trabajadoras, leyendo este pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez, voy a dejar formalmente inaugurado el Pedeval Obrero de los Trabajadores del Metro de Propatria. Primer Pedeval para cumplir el contrato colectivo que así lo estableció en su artículo 106. Tenemos que construir nuevos contratos colectivos con nueva visión, con nuevos esquemas que de verdad beneficien al trabajador, a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Así se lo pedí ayer a los dirigentes de los trabajadores cuando instalamos la conferencia de paz de la clase obrera el día de ayer. Bueno, aquí nuestro comandante Chávez en el Orsa, en Aló Presidente 305 del 24 de febrero del 2008 decía: algunos pretenden matar al pueblo de hambre. Yo les garantizo que mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor. Palabra de Chávez, palabra cumplida, palabra comprometida. Queda inaugurado el Pedeval Obrero hoy 30 de abril, precisamente cuando estamos cumpliendo 2 años de la firma y promulgación de la moderna y avanzada Ley Orgánica del Trabajo. Felicidades para los trabajadores. Hay que mantener para que estas iniciativas puedan seguir avanzando. Ali Peña, chao pues. Ahí tiene una cola del carrito. Sigan haciendo el mercado pues. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Del área de depósito. Aquí está el área de depósito, Félix Ramón. El depósito bien establecido. Aquí vamos. Allá a tener el frío, la capacidad de frío. Y aquí están los trabajadores. La gerencia de Villaferria. Es la gerencia de Villaferria, trabajadores del metro de trabajo. Estamos. Metro de Caracas, camarada. Bueno, un saludo. Un saludo, caras conocidas, caras más jóvenes. Que Dios los bendiga a todos, pues. Qué bueno, bueno, hay que mantener aquí en el propio corazón del patio de talleres. Hay que mantener esto con trabajo, con esfuerzo, mantenerlo. Ustedes no saben lo que costó para que esto exista. Todas las luchas que hemos tenido que dar, no como sindicalistas, como patriotas, como revolucionarios para tener patria. Porque si no tuviéramos patria, si el pueblo no tuviera el poder, si no hubiéramos recuperado la independencia económica de nuestro país, esto fuera imposible. Porque aquí está la gota de petróleo que se le negó siempre al pueblo. Y más que una gota de petróleo, un chorro de petróleo que va para la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, los salarios de los trabajadores. Siempre en el concepto de construir el mayor nivel de felicidad posible para el pueblo. Ese es el socialismo. Solo el socialismo es posible. Adelante, pues. Mucha fuerza, camarada. Adelante. Ahora voy a darle el pase, ¿cierto? A Jesús Manzanares, el periodista más temerario que hay en la televisión venezolana. Jesús Manzanares, te doy el pase mientras caminamos en el patio de talleres junto a los trabajadores y trabajadoras del metro y nos vamos al set principal de esta jornada con motivo del primero de mayo. ¡Que viva la clase obrera! Así es, presidente. Muchísimas gracias. En total son más de 9.000 los trabajadores que se verán beneficiados con la inauguración de este primer PEDEVAL obrero que se inaugura en todo el país, justamente gracias al esfuerzo que está haciendo la clase obrera del Metro de Caracas por organizarse justamente para cambiar las relaciones sociales de producción. Vamos a conversar con uno de sus trabajadores, Pedro Torres, para que nos indiques tú como trabajador, ¿cómo ves esta iniciativa que justamente es producto del esfuerzo que han hecho ustedes en materia organizativa? Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un orgullo, primero que nada, ser, como se dice, punta de lanza, tener el primer mercado obrero en nuestra empresa. Y bueno, que esto siga, como dice el presidente ahorita, expandiéndose para que podamos llevarle los alimentos a todos los venezolanos y venezolanas. Ya que esto está contemplado en nuestro plan de la patria 2013-2019 y amparado por nuestra constitución. Y bueno, y gracias también a nuestro sindicato, el compañero Enzo Alvarado y su gran comitiva que han trabajado junto con el ministro Jaime del Trudy y hoy es realidad para nosotros. Mañana hay una marcha en Caracas justamente para conmemorar un día más del Día del Trabajador. Tu llamado como trabajador del país a todos los trabajadores de la patria. Bueno, todos los trabajadores de la patria que se sumen a esta gran marcha de paz, de amor y bueno, como decía el comandante Chávez, combatamos la guerra con amor. Amor con amor se paga y asistan a esta gran marcha del día de mañana, el Día del Trabajador. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con una mujer del Metro de Caracas, tu nombre y tu apellido, que tiene los bigotes del presidente y del socialismo. Bueno, las mujeres cada vez más tomando espacios de poder, no solamente dentro de las instituciones públicas, sino también en los centros de trabajo. ¿Qué nos puede decir al respecto ya cuando, bueno, se va a cumplir, se va a conmemorar el Día del Trabajador mañana? Buenas tardes, mi nombre es Pérez Tatiana. Orgullosamente represento a la mujer guerrera, a la mujer revolucionaria, madurista. Estamos aquí presentes orgullosamente con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hago un llamado a todas las mujeres que participemos, que luchemos con nuestro presidente Nicolás. Gracias, presidente, por siempre estar apoyándonos al Metro de Caracas, presidente. Bien, muchísimas gracias. Eran las palabras de Tatiana, una de las trabajadoras del Metro de Caracas. El presidente de la República ya pues se ha hecho presente aquí en el set principal de los talleres del Metro de Caracas después de inaugurar este super PEDEVAL obrero, el primero que se inaugura en nuestro país y que va a beneficiar nada más y nada menos que a 9.000 trabajadores de esta importante empresa, un logro que es producto justamente de los esfuerzos organizativos que han hecho la clase obrera del Metro de Caracas. Ahí está el presidente, recibido entonces por los trabajadores, por los integrantes de los sindicatos justamente de esta importante empresa, un recibimiento caluroso, un recibimiento justamente que forma parte del papel protagónico que ha hecho la clase obrera, el presidente Hugo Chávez inicialmente y ahora el presidente Nicolás Maduro Moro, justamente para beneficiar cada vez más a la clase obrera del país. Sin duda alguna, un acto histórico que forma parte de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por garantizarle el acceso justamente a todo el pueblo venezolano a los alimentos. Recordemos que gracias a este tipo de iniciativas, Venezuela ha sido justamente reconocida por instituciones como la FAO como uno de los países que más ha hecho contra el hambre, no solamente en Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Un logro, sin duda alguna, significativo que forma parte justamente de las cosechas que ha hecho esta revolución, luego de las coyunturas difíciles que se han logrado en los últimos 14 años y que, bueno, gracias a la unidad del pueblo venezolano se han visto los frutos. Nosotros le vamos a devolver el pase al presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes nuevamente aquí a los trabajadores y trabajadoras de Patio de Talleres, de Propatria, Sindicato de Trabajadores, a todos, hombres, mujeres, trabajadoras, trabajadores, camaradas de mucho tiempo de lucha. Ya están mis compañeros de trabajo, vinieron de Metrobús, saludos a todos, operadores de trenes, operadores de estaciones, trabajadores de patio, trabajadores administrativos. Y con el saludo a mis compañeros de trabajo, un saludo y un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Venezuela amada. Mañana, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Pudiéramos decir que mañana es Día Internacional del Socialismo. Se podría decir perfectamente. Si alguien preguntara cuál es el Día Internacional de la Lucha por el Socialismo en la humanidad, es el primero de mayo, porque fue una fecha que se fijó por la lucha de la clase obrera por otra sociedad, contra el capitalismo. Mañana es el Día Internacional de la Lucha por el Socialismo, que es la lucha de la clase obrera. Quiero saludarlo. Bueno, acabamos de inaugurar un pedeval obrero muy bonito, con todas sus condiciones. Yo le decía al compañero Jaime Neltrud y al compañero Félix Ramón, le decía Félix Ramón Osorio, parece que nadie le dice así, coronel del Ejército de la Patria, ministro de Alimentación, le decía que, bueno, yo le lanzo un reto a la clase obrera, pues. Vamos a multiplicar toda la red de Mercal, de Pedeval, de Abasto Bicentenario inclusive. Si consiguen un local con las condiciones para un Abasto Bicentenario de los trabajadores también. Y además, ese es el punto de partida. Esto aquí es el punto de partida, no el punto de llegada. La inauguración de este Pedeval no es punto de llegada, es punto de partida para construir una unidad económica. Donde yo le decía a los compañeros, no sé, ustedes verán, planificarán qué vocación tienen los trabajadores del metro, qué vocación tendrían los trabajadores, por ejemplo, de Benalún, o qué vocación tendrían los trabajadores petroleros, o los trabajadores de la construcción, o los trabajadores de la administración pública. Cada quien irá consiguiendo su vocación e iremos planificando unidades económicas productivas, no solo comerciales, que ya de por sí es bueno, ¿no?, tener una unidad socialista comercial donde vienen los productos de la mayor calidad que jamás se hayan distribuido y vendido en este país. Calidad máxima al precio socialista, ¿verdad? Y para eso se hace un esfuerzo tremendo del Estado. Por ejemplo, yo les puedo decir que en el último año la inversión extraordinaria, fuera de presupuesto, que hemos hecho, que yo he aprobado en bolívares para garantizarle la alimentación al pueblo y vencer la guerra económica de acaparamiento, ronda los 56 mil millones de bolívares. Saquen la cuenta, pues. Saquen la cuenta. ¿Cuánto gana usted? ¿8,000, 9,000? ¿Ah? 9,000, vamos a poner. 56,000 millones de bolívares entre 9,000, ¿cuánto da? Saquen la cuenta. Y hemos invertido extra para producir y para importar. 56,000 millones de bolívares por un lado, y por otro lado casi 5,000 millones de dólares en el último año. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad alimentaria a la Venezuela que trabaja, a la Venezuela buena, que ha sido sometida a una guerra económica bestial, brutal. Echen la cuenta, 5,000 millones de dólares. ¿Ah? 5,000 millones de dólares entre... por... no vale. Primero 56,000 millones de bolívares entre 9,000. De promedio, pues, aquí de los trabajadores que están aquí presentes. Ustedes saben que ayer tomé la decisión y anuncié el aumento de las pensiones de nuestros viejitos y del salario mínimo al 30% a partir del 1 de mayo. Y ya veremos en septiembre, octubre, evaluaremos nuevamente la revolución. Mira, esto es increíble, aquí lo tengo. ¿Ustedes saben cuántos aumentos salariales ha dado en 15 años la revolución? 26 aumentos con el del día de ayer, 26 en 15 años. Esto es único en el mundo, único. No hay un país, miren, anótenlo, y si lo consiguen se gana el gran premio. No hay un país en el mundo que haya dado tantos aumentos salariales. ¿Y por qué? Porque así lo mandata la Constitución, que es proteger, defender y en los casos que nos toque recuperar el salario del trabajador. Y el sistema que hemos adoptado ha sido exitoso, que es el aumento constante, cada 4 meses, 5 meses, del salario mínimo al nivel de la inflación o por encima de la inflación. Y las tablas siempre se mueven, de manera natural, tienen que moverse. Las tablas salariales. Pero además, complementar esto con los contratos colectivos justos, justos, equilibrados, que beneficien a los trabajadores integralmente en la estabilidad de su trabajo, en el salario, en los beneficios socioeconómicos, en vacaciones, ¿verdad?, en la protección de sus hijos, del estudio, de la vivienda, etcétera, etcétera. Es una política integral de Estado, por primera vez en la historia, existe esa política integral de vigilar el empleo, de mejorar la calidad del empleo de la Venezuela que conocimos muchos de nosotros. Estamos aquí, que ya tenemos, rondamos por los 50, ¿verdad? Aún jóvenes, aún vitales, aún fuertes, con una vida por delante todos nosotros. Larga vida vamos a tener para ver florecer la patria socialista, la patria del futuro. Larga vida vamos a tener, y más larga vida aún, la patria socialista. Entonces, compatriota, en primer lugar, la generación de empleo. Históricamente el desempleo que conocimos nosotros rondaba por 25-30%, el desempleo abierto. Segundo lugar, la calidad del empleo. Que el empleo sea un empleo de calidad, tanto por lo que se hace como por la protección social del empleo, el salario, los beneficios. Y allí nosotros le dimos la voltereta al capitalismo. Hemos bajado, el año pasado cerramos el desempleo en 5.6, récord histórico en los últimos 30 años. Y ahora en febrero, ustedes saben, subo un poquito, enero, febrero, marzo, el desempleo rompió récord de los últimos 30 años o más. 7.2, aquí lo tengo, miren. Aquí lo tengo. Aquí está, para quien lo quiera ver por radio o por televisión, como lo quieran ver. Aquí está. ¿Cuándo subió el desempleo? Cuando el golpe de Estado. Todas las variables sociales y económicas desmejoraron para el país. Un golpe de Estado en el año 2002. y cada vez que han intentado golpes de Estado y desestabilización han afectado la vida económica y social del país. Pero miren cómo vamos, 7.2 fue febrero, el más bajo de las últimas dos décadas, por lo menos en el país. Igualmente, bueno, ahí están las tablas de desempleo en el mundo, pues aquí está. Países llamados del primer mundo, Grecia 27%, España 25%, bueno, la zona euro 12%. Entonces estábamos hablando de la estrategia, la generación de empleo, la estabilidad en el empleo, la protección de la estabilidad, cuidar el salario, los ingresos, un elemento clave. Y al lado de todo eso, las políticas de las misiones y grandes misiones para proteger la educación, la salud, la gran misión vivienda y toda la vida cultural, social de nuestro pueblo a todo nivel, a todo nivel. Eso ha ido conformando un sistema social socialista de protección al que trabaja, de protección al humilde, que jamás nuestro pueblo tuvo, jamás. La misión alimentación, ¿cuándo la tuvo nuestro pueblo? Díganme ustedes. Jamás, jamás ni nunca. Quizás los más jóvenes, aquí hay trabajadores de 24 años, ¿verdad? Levanten la mano los trabajadores que tienen menos de 30 años, que están aquí, miren. Trabajadores. Se ríen. Ahí está, mira, mira, aquella muchachita. Entonces, quizás ustedes son muchachos que están creciendo y están desarrollándose como trabajadores ya, con su estabilidad, su cosa, y no vivieron buena parte de lo que en este país se vivió siempre, siempre, no digamos los últimos 40 años, no, siempre. Aquí nunca hubo justicia social, nunca hubo atención al trabajador, nunca hubo atención al humilde, jamás, nadie, ni nadie. Y eso cambió, ¿cuándo cambió? Cuando llegó el gigante Hugo Chávez a hacer la revolución del siglo XXI venezolano, la revolución de independencia, la revolución socialista y bolivariana de Venezuela. Entonces, esto es un sistema social, socioeconómico, económico-social, no puede separar lo económico de lo social, como le gusta el neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Vamos juntos, porque es posible tener la educación pública para todo el pueblo venezolano. ¿Por qué eso es posible? Porque recuperamos el petróleo y con nuestra industria petrolera garantizamos toda la inversión creciente en educación pública para los niños, niñitos, jóvenes, adolescentes, para todos a nivel universitario, etcétera, etcétera, Misión Sucre, Misión Riva, Misión Robinson 1, Misión Robinson 2. ¿Por qué es posible la misión alimentación? Y esto que yo les acabo de decir, no sé si sacaron las cuentas ahí, de 56 mil millones de bolívares extra, de 5 mil millones de dólares extra, ¿de dónde saco yo ese dinero para probarlo a ustedes? De la riqueza nacional, que se capta a través del impuesto, de la riqueza petrolera, que ahora está al servicio del país y del pueblo, y no de cuatro gatos tecnócratas burgueses que se los llevaban a sus cuentas en el exterior y ahora viven en Miami, en grandes riquezas, con grandes lujos. Así que todo esto hay que pensarlo siempre, reflexionar. No dejemos que la vida nos lleve en una serie de eventos, en una secuencia de eventos del estrés diario y perder las perspectivas de dónde venimos, perder las perspectivas de cómo hemos llegado hasta aquí y perder las perspectivas de hacia dónde vamos. No lo permitamos, compañeros, compañeras trabajadores y trabajadoras de este país. Tengamos conciencia, este país, para mantener su independencia, para acrecentar su independencia tecnológica, económica, solo cuenta con la fuerza de su clase obrera. Y por eso es que yo convoco a la clase obrera al trabajo, a la producción, a la disciplina laboral, al esfuerzo diario, a la entrega por el país. Yo los convoco permanentemente ¿qué pasó en la vida de este pueblo en los últimos 15 años? ¿Quieren destruirla? La historia de nuestro país gloriosa del pasado de hace 200 años y la retoma de las banderas gloriosas de Bolívar. Hay una oligarquía diariamente conspirando, intrigando, manipulando para destruirla. Para destruirla, para sembrar en el pueblo desmoralización, desmotivación, para confundir a la gente, para llenarlos de odio, llenarnos de odio. ¿Para qué han sido los guarimbas? ¿Para qué creen ustedes que hacen lo que ellos hacen? Fíjense, ayer estábamos en la conferencia de paz de la clase obrera y a la misma hora estaban quemando un pequeño grupete ahí en Bellomonte. Una camioneta de seguridad urbana que se utiliza para Patria Segura, para proteger a la ciudadanía de la Guardia Nacional. Y ustedes ven el video, yo lo retuiteé ayer, si quieren lo buscan en el Twitter mío, donde puedo referirlo. O de repente Zurda Conducta lo pasa esta noche, seguramente. Y ustedes ven el video y da indignación. ¿Por qué hacen esa quema? ¿Por qué queman 9 autobuses ayer en San Cristóbal? 9 autobuses más del transporte público. Porque están desesperados por llenar de odio, por confundir al pueblo. Y que el pueblo un día explote, se le acabe la paciencia al pueblo. Porque ustedes saben que la paciencia a veces es finita. Por eso yo todos los días le hago un llamado al pueblo. Le hago un llamado al trabajo, en primer lugar. Le hago un llamado a renovar el amor por la patria, por nuestros hijos. Y por ese amor a la patria, a nuestros hijos. Construir la paz. Vencer el odio. Vencer la violencia. Todos los días estamos actuando. Miren, mientras ustedes están trabajando todos los días. Algunos compañeros arreglando los buggy aquí, ¿verdad? Otros compañeros reparando los metrobuses, otros manejándolos, otros operando los trenes. Ustedes movilizan 2.200.000 compatriotas. Quiere decir que movilizan casi el 9% de la población del país. Más o menos, 9% diariamente. No hay sistema de transporte del país que cumpla un servicio de esas características y de esa calidad, ¿no? Más bien, los retos que tenemos, ustedes saben, es la gran cantidad de gente. Bueno, porque ustedes saben que el precio del servicio metro ha sido defendido en la revolución. Y entonces, eso le da acceso a todo el mundo, pues. ¿Ustedes creen que si aquí gobernara el capitalismo no hubieran privatizado ya el metro? ¡Hace tiempo! Iban a privatizar primero el Metrobús. Después iban a privatizar los talleres. Y después, poco a poco, privatizar el servicio para que fuera para la élite. Entonces, compatriota, mientras ustedes están trabajando y toda Venezuela sale a trabajar y a estudiar todos los días, hay un pequeño grupo de la extrema derecha que está trabajando para conspirar, que recibe el apoyo de medios de comunicación, que recibe el apoyo de clanes, de enclaves periodísticos de ultraderecha, que junto a la burguesía mediática maneja periódicos, diariamente periódicos, radios, televisoras nacionales, regionales, todos los días mintiendo, manipulando, tratando de desmoralizar al pueblo. Pero nosotros también todos los días estamos trabajando, llevando la verdad, diciendo la verdad. Miren, compatriotas, ustedes en el metro han jugado un papel tremendo. ¿Cuántas unidades de Metrobús nos quemaron? Más de 100 unidades de Metrobús nos quemaron. ¿Y qué hicimos? Algunas las recuperamos inmediatamente y otras yo las repuse de la reserva de autobuses que tenemos de la empresa Yutong, de la empresa china. Aquí en Venezuela tenemos una reserva de miles de autobuses. Inmediatamente le doné al Metro de Caracas para el servicio del pueblo de Caracas 50 autobuses, pero de inmediato, hizo facto, para que no fuera a fallar el servicio. Así que se gobierna. Así que todo el mundo, compañero, a trabajar. Si ustedes me preguntaran cuál es la fórmula para derrotar golpes de Estado, conspiraciones, maldades, perversidades, de las que nosotros conocemos, en la fórmula, así como si ustedes me preguntaran cómo se hace un conejo albino, por ejemplo, primero conseguir el conejo, segundo conseguir el vino y luego los condimentos y alguien que sepa hacerlo, pues. Pero si yo supiera hacerlo, pues yo les enseñaría la fórmula, la fórmula mágica para seguir derrotando conspiraciones del capitalismo, del imperialismo, de la derecha vaga apátrida. La fórmula mágica, mágica, mágica, queridos compañeros, es el trabajo diario por Venezuela, el trabajo con amor, con disciplina, para construir otra patria, una patria distinta, nueva, socialista. Yo me medio engripé, pido disculpas, porque veníamos con un clima distinto por allá, hacia el sur de la ciudad. Y cuando fuimos entrando aquí al oeste, desde que veníamos por la vía de la Silsa que se conecta con 23 de enero, y luego uno baja hacia Propatria, de pronto vimos que se venía encima la neblina del oeste de Caracas. Extraña neblina de abril. Muy extraña. Y miren cómo se ve la neblina. Parece que estuviéramos en una película de Alfred Hitchcock. Mira, allí con la luz pareciera lluvia. Así que les pido disculpas porque me ha afectado. Parece que me estoy empezando a gripar, pero no importa. Mañana nos quitamos la gripe, porque mañana vamos para la gran marcha de la clase obrera venezolana. La gran marcha de los revolucionarios, de los socialistas, de los patriotas. Y con esa gran marcha, bueno, recibiremos el calor de un pueblo que va a apoyar en la calle su revolución. Miren. Entonces fíjense, compatriota, lo que les estaba diciendo, la fórmula, en primer lugar, el trabajo con amor, amor patrio, no perder la brújula, no, la brújula dice que es para allá, el socialismo, la independencia, la inclusión social, la democracia protagónica, las comunas, la unión. La segunda parte de la fórmula es la unión cívico-militar. La unión del pueblo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo puedo decir hoy por hoy que luego de casi 3 meses de guarimba y de intento de golpe de Estado continuado, la unión cívico-militar está más consolidada y poderosa que nunca antes en este año de gobierno que tengo. Consolidada espiritualmente, doctrinalmente, operativamente. Lo otro es trabajar con inteligencia. En ese sentido, yo tengo que decirles a ustedes, miren, nosotros hemos venido desmembrando el golpe de Estado, desmembrando. Detrás de este golpe de Estado había de todo. Yo les puedo decir, el próximo viernes, en horas de la mañana, el mayor general, ministro Rodríguez Torres, le va a presentar pendientes en horas del mediodía, les va a presentar al país y al mundo un informe completo de todos los logros que tenemos y las capturas que hemos hecho de todos los personajes que están detrás del golpe de Estado, uno por uno, las pruebas. Tenemos 2 narcotraficantes de peso. No son cualquiera micro narcotraficantes que los agarramos en guarimba, uno en Mérida y otro en Táchira, financiando, y ellos mismos en la guarimba. ¿Quién manda a esos narcotraficantes? Ustedes saben quién, el Paraco Mayor. Tenemos un gringo, ya el viernes diremos quién es el gringo, que le capturamos armas, explosivos, dinero en San Cristóbal, dirigiendo él mismo personalmente a los grupos de choque de los guarimberos. Tenemos un terrorista que agarramos hace 2 meses de origen árabe. Y ustedes saben que ayer, hace 2 madrugadas dije, antes de ayer, capturamos al que yo llamé el aviador. Es un aviador, pero no militar, un aviador civil. ¡Ay, Dios santo! Como dicen por las calles, lo agarramos con los kilos yo. Armas, dinero, computadoras, archivos, pruebas, grabaciones, y el hombre está cantando más que Pavarotti. El hombre lo está diciendo todo, todo, todo. Tiene la voz fina y está contándolo todo, pues. Miren, yo me he puesto a observar la reacción nerviosa de algunos declarantes de la oposición. A algunos les mandé un mensaje hoy con Rodríguez Torres. Le dije, llámate a tal político de tal partido. Está muy nervioso, lo vi. Pues yo me pongo a observar, eso lo aprendí del comandante Chávez. Lo aprendí de él. Lo aprendí hace bastantes años. A observar bien al ser humano. Aprender a conocerlo. Cómo ve. Los ojos hablan. Su rostro. Y he visto mucho nerviosismo en algunas declaraciones de algunos de estos políticos. Mucho nerviosismo. Yo digo, ¿por qué tanto nerviosismo si yo no he dado ni el nombre? Ellos saben quién es y no han querido decir ellos quién es. Porque saben que era una pieza clave que han entrenado desde hace 4 años en labores de terrorismo para crear caos en nuestro país. Bueno, lo capturamos. El próximo viernes vamos a mostrar, ustedes verán, anuncio que es el viernes. Dejen los nervios, dejen los nervios. Porque se pone nervioso y empieza a inventar locura. Y a estos muchachitos que estuvieron contratados, quemando y destrozando cosas en Bellomonte. Bueno, ustedes verán, ustedes verán. Así como hemos capturado a uno por uno, a los que dirigían las guarimbas en San Cristóbal, en Mérida, en Chacao, en Santa Fe, también le tocará su turno de que le llegue la justicia a estos rufianes del terrorismo, a estos terroristas. Así que compañeros, fíjense, es que es una locura de verdad. Me perdonan que nosotros vinimos aquí a inaugurar un Pedeval, ya lo hemos inaugurado, y vamos a inaugurar otro Pedeval ahora, en un pase a Barinas. Y vamos a inaugurar una poderosa fábrica de tubos petroleros, la más moderna que existe en América Latina, la vamos a inaugurar hoy. Y vamos a entregar vivienda de la misión Vivienda Obrera, que forma parte de la gran misión Vivienda Venezuela, hoy también. Vamos a mostrar al país lo que tenemos que hacer para garantizar el futuro de la vivienda, de la alimentación, del trabajo, del salario, de la vida y de la felicidad de las mayorías, digo, de todo el pueblo, más que mayoría, de todo el pueblo, para garantizar el futuro. Miren, el futuro, ahí está, digo futuro y aparece. Qué belleza, miren, miren la belleza del rostro del futuro de Venezuela, ahí está, mírenla. Qué hermosura, ¿ah? Tremendo lazo, vale. Qué belleza, y la mamá, párate para verte. Vamos a darle un aplauso a esa orgullosa madre, trabajadora del metro. Qué belleza. Ahí está, cuando dije futuro se levantó ella. Nuestro futuro es así como ella, esperanzador, hermoso. Así que, justicia. Hay que hacer justicia. Y yo tengo que explicar esto para que todo el mundo esté consciente. Ellos pretendieron en febrero, marzo, abril, y pretenden volver a hacerlo. Ellos tienen, pudiéramos decir, como un grupo, vamos a llamarlo, de avanzada, que es el grupo loco, vamos a llamarlo los locos, los terroristas. Esos locos se lanzan adelante. No les importa que hayamos ganado elecciones, no les importa nada. Se lanzan a quemar, a ver si en la locura se arma la zampablera, el caos, y ellos revuelven las aguas y pescan en río revuelto. ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasó en Ucrania. Un grupo de terroristas nazis, comprobados nazis, reconocidos nazis de Europa, derrocó a un gobierno democrático que estaba allá. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, grupos contratados, mercenarios, 3.000, 4.000 personas contratadas, colapsaron la capital de Ucrania y llevaron al derrocamiento del presidente Yanukovych. Bueno, el día después del derrocamiento, las dos organizaciones terroristas, una de ellas encabezada por un boxeador famoso, campeón mundial de peso pesado, creo que es, bueno, se retiraron y le entregaron al poder a quienes venían atrás y estaban calladitos. Lucían como demócratas, moderados. Le entregaron el poder a los ultramillonarios de Ucrania, que lo tienen ahora de manera ilegítima. Eso es lo que yo he llamado el doble rol del golpismo en Venezuela. Y detrás de eso, ¿quién está? Miren, mucho billete de sectores imperialistas que quieren ponerle la mano a Venezuela para acabar con el ejemplo de la revolución bolivariana y para quitarle el petróleo a nuestra patria y utilizar el petróleo de Venezuela para torcerle el rumbo a la economía del mundo, para tratar de arrodillar la economía china, la economía de la India, por la vía de la energía venezolana. Esa es la verdad verdadera. Ellos no aceptan. No aceptan, algún día tendrán que aceptarlo. Ellos no aceptan que Venezuela sea un país dueño de sus recursos naturales, por primera vez dueña de su petróleo, que Venezuela sea un país independiente, absolutamente independiente y soberano, y no le pida consejos, ni le acepte consejos a nadie en este mundo. Lo que se hace en Venezuela lo decidimos los venezolanos aquí adentro, en nuestra patria. Es nuestra patria, es nuestra patria. Siempre reflexionemos, cada acto, cada asamblea, aprovechemos para reflexionar, para revisar, para hacer balance de lo que es la batalla en defensa de la democracia, de lo que es la batalla en defensa de la constitución y del modelo constitucional, lo que es la batalla por defender el derecho a construir el modelo de sociedad que se corresponde con las necesidades del pueblo venezolano. Siempre aprovechemos la oportunidad para reflexionar, aprender y difundir a nuestro pueblo, a los cuatro vientos, la verdad de nuestra patria. Bueno, yo quiero pasar inmediatamente a hacer los pases en el día de hoy, previo al primero de mayo. Ya hoy es primero de mayo, podemos decir. Ya hoy es Día de los Trabajadores. Vamos a hacer un pase a Pedeval, la inauguración, ¿lo tenemos listo? ¿Cuál tenemos listo? Vamos, bueno, tenemos la entrega de las viviendas, de la gran misión vivienda. Hay que recordar, no sé si tenemos el video allí, hoy está cumpliendo 3 años la gran misión vivienda Venezuela, que creó el comandante Chávez para el milagro de construir la vivienda y el hábitat digno de nuestro pueblo. Yo quiero compartir con ustedes un homenaje especial al comandante Chávez a los 3 años de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, video con el comandante Chávez. Más de 130 mil personas se quedaron sin viviendas durante las vaguadas del mes de noviembre y diciembre del año 2010. Sueños y esperanzas rotas. No tengo nada, no tengo nada. Quedamos sin ropa, Chávez. siempre presente. En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, que no han comido, allá hay fruta. Hay empanadas, hay unas empanadas, mira. Esa era la comida mía. Recojan sus pertenencias. Ya mandé a buscar los camiones. Nos vamos para Fuerte Tiuna. Hemos venido aquí, bueno, para ayudarlo. Cuídense mucho. Sí, no, no, cuidado con las enfermedades. Le vamos a mandar todo lo que haga falta. Gobierno bolivariano en acción. Trabajó sin descanso, de día y de noche. Me importa el compromiso y el amor de un pueblo por la vida. Aquí para, bueno, saludarlos primero, darles mi pesar, mi sentimiento por la situación que ustedes están pasando, porque no es fácil, yo me imagino nada más, estar refugiado, haber perdido la casa donde uno construyó su vida, pero para mejor, así lo quiero decir, lo que viene tiene que ser mejor que lo que pasó. O sea, quiero venir a, si de alguna forma mis palabras sirven, a insuflarme esperanza. Tras la tragedia, una solución. Aquí yo sé que no es igual que estar como en casa, ¿verdad? Pero aquí estamos al menos primero vivos y seguros. Ha llovido como nunca antes en Venezuela. Yo por eso les agradezco que ustedes confíen en nosotros y se hayan venido para acá a este refugio temporal. Alegría a pesar de la tragedia. Yo agradezco al pueblo su comprensión y su paciencia, pero les juro que no descansaré. El problema de la vivienda es un problema de Chávez, me lo echo encima, sobre mis hombros. La vivienda digna para el pueblo venezolano, para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. De este compromiso nace la gran misión Vivienda Venezuela. Los refugiados y las refugiadas. Son ustedes proyecto piloto. Son ustedes vanguardia de la gran misión Vivienda Venezuela. Tenemos que construir 2 millones de viviendas en los próximos 7 años y lo vamos a cumplir con el favor de Dios y el trabajo de todos y de todas. Gracias a la vida. El gobierno bolivariano cumple, garantizando el vivir viviendo del pueblo. Hoy estamos aquí viviendo esta realidad, en nuestra vivienda, felices porque él salió a apoyar al pueblo. Nunca nos desamparó, o sea, él y Dios. Este sueño que es posible, yo pensé que nunca iba a tener mi vivienda. Pareciera que fue una agonía en aquel momento, pero ahora que estamos aquí en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, en nuestras habitaciones, en nuestros apartamentos, no se desespere, porque esto es una realidad y de verdad nuestro presidente está respondiendo. Para que descanse temprano y amanezca. A mí cuando me llamaron, me dieron mi llave, parecía un sueño, a veces no me tocaba, pero es algo real. Agradecida que lo que el presidente dice noche se cumple. Estoy aquí en mi casa, mi humilde casita, pero es mi casa, gracias a Dios, gracias a Chávez, porque él fue el que nos ayudó. Y de verdad, muy agradecida, muy alegre, de verdad. Futuro para mis hijos. Gran Misión Vivienda Venezuela cumple 3 años llevando felicidad al pueblo venezolano. Desde el año 2011 ya van 558.156 familias que tienen un hogar digno. Se han construido más de 37.000 metros cuadrados, 3.580 viviendas por semana, 511 por día, 21 por hora, una vivienda cada 2.9 minutos. Obras son amores, obras son amores. Aquí está el amor de nuestra patria. Aquí está el resultado del trabajo mancomunado. Las viviendas que uno entrega es el centro para la construcción del nido, del hogar, de la familia. Nosotros tenemos que fundar hogares en valores. Bueno, lo que nos queda es recordar con admiración la obra que inició nuestro comandante Chávez y decir que todos y todas tenemos que seguir por el camino de Chávez. Vamos por el camino de Chávez y retomar el sentimiento hermoso aquel de la consigna: todos somos Chávez, y ser de verdad en el espíritu de trabajo, de entrega, de solidaridad, de amor. Porque cuando nos preguntan qué es el chavismo, ¿qué es el chavismo? Y uno se pone a preguntar, el chavismo es una gran comunidad de amor, de solidaridad, de hermandad. El chavismo es el compartir el ideal de una patria independiente, de una patria, patria, patria de verdad, como la soñó Bolívar, en el espíritu y la dignidad de Bolívar. Ese es lo que decía ayer el padre Numa Molina, en la reflexión que nos hizo al frente del cuerpo de nuestro camarada comandante Eliezer Otaiza. Nos decía, de verdad, cuando uno se siente y es chavista y entra, está entre el pueblo bolivariano, patriota de Venezuela, es otra cosa, es un espíritu que se siente, es una energía especial, especial de solidaridad, de optimismo siempre, de confianza en el país, de confianza en Venezuela. Usted no verá, por muchas críticas, porque nosotros somos muy críticos, si algo caracteriza al pueblo chavista y patriota bolivariano, nosotros somos críticos y autocríticos, de los buenos, y así tiene que ser, pueblo crítico. A nadie le puede estar vendando los ojos, tapando los oídos, no. Tenemos que hablar nuestras verdades y criticar al funcionario que haya que criticar donde esté. Llámese Nicolás Maduro o llámese como se llame. La crítica constructiva y la autocrítica. Y la autocrítica. Y aprender. Aprender de la crítica por lo mal hecho o por lo no hecho. Aprender de la crítica para inmediatamente asumir el trabajo, el compromiso. De la crítica pasar al compromiso. De la crítica y la protesta a la propuesta. Y a la autocrítica. La autocrítica es un método de aprendizaje pedagógico donde uno reflexiona y dice, estaba pensando esto y no era así. Tengo que mejorar, tengo que cambiar esta forma de pensar sobre algún asunto X, ¿no? Tenemos que tener un pueblo despierto, crítico, pero amorosamente solidario, amorosamente participativo, amorosamente que se sienta perteneciente a lo que somos, a una patria libre, independiente, rumbo a una sociedad que es la sociedad verdaderamente humana. ¿Quién puede decir que el capitalismo es una sociedad verdaderamente humana? ¿Quién es capaz de levantar la mano en este país para defender el capitalismo? Nadie. Inclusive se disfrazan con la bandera por aquí, halagan las misiones para tratar de engañar. Nadie se atreve a defender el capitalismo, nadie, ni la ultraderecha golpista, pues. El capitalismo es la negación de la esencia humana, del derecho a la vida, del derecho a ser. Bueno, nosotros los trabajadores somos los que más conocemos al capitalismo, al monstruo por dentro. Si alguien conoce al monstruo por dentro, es la clase obrera, venezolana e internacional. Así que, compañeros, cuando uno ve estos videos y recuerda, hace 3 años nuestro comandante, hace 3 años, yo lo que diría a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción, a todas las empresas que participan, públicas y privadas, de la gran misión Vivienda Venezuela, felicitaciones por todo el esfuerzo que se ha hecho. Y vamos a redoblar el esfuerzo. Compañero Ricardo Molina, ministro de la Vivienda, vamos a entregar el primer edificio de 3 edificios, de 12 pisos cada uno. Tremendos apartamentos. Vamos a entregar 96 apartamentos. Como dice el gobernador Mata Figueroa, 96 apartamentos cacherosos, pues. Tremendos apartamentos. Lo que decía el comandante Chávez, pues, no se trata solamente de la cantidad, sino la calidad. Ya vamos a hablar de eso. Sino la calidad del apartamento, de la vivienda que construimos o autoconstruimos. Así que yo quiero darle un pase allá al Estado Vargas, un saludo a todo el pueblo del Estado Vargas, a nuestro ministro Ricardo Molina, a la ministra Carmen Meléndez, al gobernador García Carneiro, al ministro Ernesto Villegas y al alcalde Alcalá Cordones. Adelante, Ricardo Molina. Gracias, presidente. Efectivamente, estamos aquí a los 3 años del lanzamiento de la gran misión Vivienda Venezuela por parte de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, entregando estos 96 apartamentos. Hoy, en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela Obrera. Por eso, aquí hay 96 familias que son trabajadoras y trabajadores de Mercal, trabajadoras y trabajadores de Bolipuertos, trabajadoras y trabajadores del aeropuerto, trabajadoras y trabajadores de la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos aquí desde hace rato en una asamblea donde hemos discutido varios tópicos y uno de ellos es la organización, la constitución inmediata del Comité Multifamiliar de Gestión para que todas estas 96 familias inmediatamente se organicen para seguir adelante en la construcción de la patria socialista y la activación en el Consejo Comunal del sector. Bueno, presidente, pero antes de darle la palabra a nuestro compañero hermano ministro Ernesto Villegas, debemos decirle, parte del órgano superior de vivienda, quisimos estar aquí hoy todos en conjunto para reflejar un poquito apenas cómo es nuestro trabajo en equipo. Un equipo ideado por el comandante supremo Hugo Chávez, impulsado por usted con mucha fuerza, donde hemos podido demostrar que solamente en equipo, gobierno revolucionario y pueblo organizado, podemos afrontar proyectos que cualquiera podía decir inalcanzables. Tenemos 558.156 viviendas ya culminadas. Tenemos 241.000 viviendas en construcción en todo el territorio nacional. Vamos a iniciar una gran cantidad de viviendas. Usted debe hacer el anuncio en los próximos días, en detalle, ciudad por ciudad. Vamos a seguir impulsando el trabajo del poder popular, la participación de los consejos comunales, las brigadas de construcción, las comunas, todos trabajando con un solo objetivo, satisfacer la necesidad de vivienda que el capitalismo le negó al pueblo venezolano. Desde aquí, nosotros estamos apenas demostrando un poquito de lo muchísimo que se ha logrado hacer y de lo mucho más que necesitamos seguir haciendo. El comandante Chávez dijo que él se echaba sobre sus hombros el problema de la vivienda. Y hoy, como todos somos Chávez, todos tenemos sobre nuestros hombros esa responsabilidad y por eso este equipo crece y crece día a día para seguir afrontando ese reto y seguir hacia el camino de las 3 millones de viviendas en el año 2019. Está nuestra ministra Carmen Meléndez, está nuestro ministro Ernesto Villegas, está nuestro ministro Reinaldo Iturriza, también está nuestro gobernador patriota, el general en jefe García Carneiro, están los viceministros, viceministras que forman parte del órgano superior de vivienda y, bueno, los protagonistas que son quienes desde hoy se incorporan al Vivir Bien, que van a estas 96 viviendas que para su descripción en detalle queremos darle la palabra a nuestro hermano Ernesto Villegas. Ernesto. Gracias, Ricardo. Un saludo, ciudadano presidente. Felicitaciones a las trabajadoras y trabajadores en estos días de clase obrera y particularmente a las trabajadoras y trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Quiero informarle, presidente, que hemos transmitido hasta esta asamblea su propuesta de bautizar con el nombre de Eliezer Otaiza este edificio y ha sido aprobada por unanimidad. Están orgullosos de vivir a partir de hoy en este edificio con el nombre de Eliezer Otaiza. Además están conscientes del inmenso compromiso que significa llevar el nombre de ese hijo de Chávez, hombre dedicado no solo a la brega cotidiana, a la lucha, no era solamente un hombre de lucha, un hombre de acción, sino también un hombre de estudio, de formación, que se preocupó por formarse y se preocupó por formar, pionero de la misión Robinson. De modo pues que los habitantes del nuevo edificio de Eliezer Otaiza vienen a sus casas y salen a la calle con el compromiso, con la frente en alto, el pecho erguido y la talla gigante de los hijos de Chávez. Queremos además decirle, presidente, que estamos en la parroquia Caraballeda del estado Vargas. Aquí nos acompaña el gobernador García Carneiro. Está muy contento de recibir a varguenses y a compañeras y compañeros de la Gran Caracas que han venido aquí también a formar una nueva vida, así como en un tiempo después de la tragedia. Vargas exportó varguenses que se radicaron en otros lugares, pues ahora Vargas también recibe a venezolanos y venezolanos, venezolanas y venezolanos hijos de esta patria. Son 96 apartamentos de este edificio, es el segundo que se entrega y hay un tercero que próximamente será entregado en el marco de la misión Negro Primero que nuestra ministra Carmen Meléndez está llevando con tanto tino. Estamos construyendo una nueva comunidad, una nueva manera de convivir, una convivencia sana, solidaria y socialista. Yo quisiera darle la palabra al señor gobernador García Carneiro para que nos cuente sobre el impacto que ha tenido la Gran Misión Vivienda Venezuela aquí en estos 3 años, aquí en el estado de Vargas. Bueno, muy buenas noches, presidente, y para toda Venezuela. Quiero darle un saludo en nombre de todos los que aquí viven, agradecido porque la Gran Misión Vivienda Venezuela para nosotros ha sido una de las bendiciones más grandes que hemos tenido. Quiero decirles que estamos acercándonos a 13.000 viviendas aquí en el estado Vargas cuando se decía que no había terreno para construir una vivienda más. Y les puedo garantizar que tenemos terreno hasta para 40.000 viviendas más para seguir dándole soluciones a nuestros compatriotas que realmente están decididos a mantener por encima de todo el legado del comandante Hugo Chávez. Agradecido, presidente, por todo lo que durante este recorrido, esta Gran Misión Vivienda Venezuela, le ha correspondido al estado Vargas. Gracias, gobernador. Bueno, aquí, presidente, nos acompaña Vanessa, una de las compañeras integrante de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, que es trabajadora de la otra gran misión, la misión alimentación. Y Vanessa nos va a explicar qué es el movimiento Sucre, Vanessa. A ver. Bueno, buenas noches, comandante presidente. Aquí estamos, Venezuela entera, comprometidos con el legado del comandante presidente, emocionadísimos porque nosotros desde este gran estado, tierra caliente, tierra del tambor, estamos decretando alzar las banderas por la transformación de la clase obrera. Aquí está su movimiento obrero, el músculo de la revolución, el músculo por la transformación, generando procesos integradores, procesos de transformación del hábitat y gracias a este gran equipo, por supuesto el Movimiento Sucre es el brazo ejecutor de los consejos de trabajadores de Mercal, donde desde allí estamos dando la lucha contra la guerra económica. Camarada presidente, sepa que aquí hay un ejército de combatientes que está enteramente convencido, comprometido en que vamos a seguir venciendo. Vamos a seguir venciendo en honor a nuestro comandante, en honor a todos nuestros caídos históricos, donde nosotros desde aquí le decimos y nos comprometemos a asumir lo que significa la transformación de nuestra hábitat y además seguir perpetuando el socialismo en toda nuestra trincheras. Entonces, para ello, el Movimiento Sucre es un brazo ejecutor de estos consejos de trabajadores que estamos impulsando en los 24 estados del país, de nuestra gran y estratégica misión Mercal, que hace poco cumplió 11 años llevándole al pueblo suma de felicidad, 11 años llevándole al pueblo nutrición, y las cifras no se pelan. Como usted decía, las cifras son estratégicas, las cifras las habla el pueblo, y nuestro pueblo está comiendo sano, está comiendo saludable y está construyendo patria. Aquí están sus hogares de la patria, dando la batalla, dando la jerga en función de la profundización de la revolución. Aquí no se cansa nadie, camarada. Gracias, Vanessa. Bueno, con esas palabras de Vanessa, presidente, le devolvemos el pase. Adelante. Como dice Vanessa, aquí lo que vamos es a seguir venciendo. 3 años de la gran misión Vivienda Venezuela, y lo que vamos es pa'lante, pa'lante y más nada que pa'lante. Es el camino de Chávez, de la construcción del socialismo nuestro, democrático, popular, humanista, cristiano, socialismo en los ideales de Bolívar, que es decir, Chávez, el libertador del siglo XXI, sin lugar a dudas, libertador y redentor de los pueblos, nuestro comandante Hugo Chávez. Así que tremenda intervención. Fíjense que ellos tienen el Movimiento Sucre. ¿Qué es el Movimiento Sucre? Me estaba explicando el ministro. Es un movimiento de trabajadores en función de la vivienda. Y bueno, yo estaba hablando ahora con Edison. Ya tienen listos los proyectos para construir 800 y pico de viviendas. Les voy a dar la palabra antes de hacer el pase otra vez a Vargas, porque tienen que darle el apartamento. No le entregaron la llave a quienes les estamos dando sus apartamentos en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Dijo el ministro Molina algo cierto. Nosotros vamos a conmemorar en estos días, por todo lo alta, con la entrega de miles de viviendas, los 3 años de la gran misión, rumbo a las 600.000 viviendas que debemos cumplir ahora mismo, rumbo a las 3 millones de viviendas en el 2019. Ajá, vamos a conmemorar especialmente, y allí voy a dar el inicio simultáneo, sépanlo ustedes, trabajadores, compatriotas, compañeros, trabaja gente de la clase media que me escucha, voy a dar el inicio simultáneo, porque ya aprobé los recursos, ya los recursos están, a la construcción de 220.000 viviendas más, además de las 500.000 que estamos construyendo simultáneamente. 220.000 viviendas más. Y en esas 220.000 va una buena parte, un buen lote para este plan especial de misión vivienda obrera, que es un plan especial en el marco, así como hay el plan 0800 Mi Hogar, ¿no? Un lote grande, y por eso le quiero dar la palabra a Edinson para que de manera contundentemente breve explique el logro del contrato colectivo en esta materia. Y además que ellos ya hicieron el proyecto, igual que Vanessa, casi en la misma onda de Vanessa, que acaba de hablar como trabajadora de la misión alimentación. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, y acá con nuestra clase trabajadora en el Metro de Caracas, dando cumplimiento a la 11ª convención colectiva, presidente, a un año de usted haberla firmada con nuestro gobierno bolivariano, con nuestro camarada Iván El Trudy y la clase trabajadora. Le damos cumplimiento a la cláusula número 105, donde dice Gran Misión Vivienda Venezuela y Misión Vivienda Obrera, donde organizada la clase trabajadora con representantes del Ministerio de la Vivienda y la empresa, hicimos un censo de 910 trabajadores y en el contrato colectivo tenemos 850 viviendas donde van a estar ubicadas en Macarao, Guarena, Guatire y Mariche. Ya ese proyecto está levantado, donde hicimos un censo de los por núcleo familiar, cuáles son las personas con más necesidad, las personas que están compañeros hasta en refugio. Y estamos, presidente, a la espera, por supuesto, de que en el Ministerio de la Vivienda nuestro ministro nos dé de una vez la asignación para así poder dar a nuestra clase trabajadora respuesta y por nuestra convención colectiva. Bueno, yo le voy a dar respuesta. Esos proyectos están aprobados ya y deben ser de manera inmediata incorporados en el plan de las 220 mil viviendas. Ricardo Molina, entendido, encargo a Jaime del Trudy y a Ricardo Molino. Y espero, miren, el que persevera vence, dicen, ¿verdad? Bueno, conviértase, no puedo decir la palabra que se ajustaría a la expresión exacta de lo que yo aspiro que ustedes se conviertan. Conviértanse en gente fastidiosa, pues encima del proyecto, encima para que se dé. No acepten excusas, no acepten dificultades, vayan por encima de los obstáculos. Resuelvan todo lo que haya que resolver y cuenten con todo el apoyo de la inversión que hace falta para esas viviendas. Bueno, fíjense, Ricardo Molina, te devuelvo el pase por allá para que nos des la buena noticia de la entrega de estos 96 apartamentos. Estábamos viendo una belleza, los edificios, unos edificios rojos hermosísimamente terminados. Allí ustedes tienen que construir, Vanessa, y toda la comunidad. Por allá veo a Carmen Teresa Meléndez, almirante en jefa. Por allá está Reinaldo Iturriza también. Ustedes tienen que construir comunidad. Dos conceptos clave: hogar y comunidad, para tener patria. Hogares de patria, hogares de paz, hogares de amor. Cuando usted se le entrega la llave y ya tiene su casa, su apartamento, eso se tiene que convertir en un hogar de amor. Invocar la bendición de nuestro Dios para que sea un hogar, para formar hombres y mujeres para el futuro, sobre todo a nuestros niños y niñas. Y a partir del hogar, con mucha capacidad, comunidad. Comunidad. No que todo el mundo se aísle, entonces el apartamento se cierra con llave y no conoce ni al vecino. No, entonces perdimos el tiempo. Lo que le regalamos fue un depósito de gente, o le dimos, o le vendimos, como lo quieran ver ustedes. Lo que se le asignó fue un depósito, y usted se mete en su depósito y se encierra. No, es una comunidad. Aprender a vivir viviendo, como decía el comandante, ser comunidad. Ese tiene que ser el destino de Venezuela. Por eso es que yo repudio tanto a estos grupos que se encapuchan, se enmascaran para la violencia. El destino de Venezuela no puede ser eso. El destino de Venezuela tiene que ser comunidades que hagan cultura, deporte, que tengan vida, ¿verdad? Comunidades de alegría, de paz y hogares de paz también, de amor, con todo lo difícil que esté en un hogar. Siempre, o no, el ser humano, ¿dónde está? Está la contradicción. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo para que en esos 96 apartamentos que hoy a esta hora estamos entregando del edificio que lleva el nombre glorioso de Eliezer Otaiza, sean 96 hogares verdaderamente de amor, 96 hogares de patria. Adelante, Ricardo Molina. Sí, presidente. Bueno, primero que nada, acusamos la instrucción entendida y vamos a trabajar duro. Y sepan todos quienes inician un proyecto en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que a lo mejor a veces se complica un poco el comienzo. Pero una vez que comenzamos, comienza a operar todo un gran equipo que presiona y genera las condiciones para que se termine de construir rápido. Aquí, en estos edificios, que son un ejemplo de eso, nosotros construimos estos apartamentos de 58 metros cuadrados apenas por 480 mil bolívares, que es el precio de venta, es el mismo costo de construcción, porque en Revolución nosotros no trabajamos con utilidad, pero sí, la venta es a un precio justo. Y ahora queremos, presidente, hacer el acto simbólico a través de nuestro ministro Ernesto Villegas, la entrega simbólica de la llave del apartamento a Denis y su familia. Adelante. Gracias, Ernesto. Bueno, en efecto, Denis Lugo tiene 40 años, es licenciado en administración y maestro general de obras de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Ha trabajado en varios urbanismos acá en Vargas, construidos por la OPE, y le entregamos su llave para él y para su hogar, que es la llave hacia una nueva vida con su feliz compañera. Denis, un comentario para el presidente. Bueno, señor presidente, ¿qué le puedo decir? Primero que nada, buenas noches. Agradecido enormemente. Hoy, cuando comenzamos aquí hoy, yo estaba parado, como siempre, detrás de la carpa, esperando que, bueno, y ver y conocer a las personas que vienen a vivir en los apartamentos que hemos construido con cariño. Que, mira, esto es invaluable. Sí, si estoy nervioso, claro. Estoy emocionado más que todo y siempre estoy de aquel lado y hoy estoy aquí, miren, recibiendo mi llave junto con todos los compañeros míos de la construcción que están allá aquí afuera. Ahí están todos, gracias a todos ustedes realmente, gracias gobernador, gracias ministro. Miren, ya, muy agradecido con todos ustedes y seguimos trabajando. Aquí estamos bien, para seguir construyendo más viviendas dignas para todos los varguenses y todos los venezolanos. Donde nos necesiten, ahí estaremos. Gracias, Denis. Así somos, venezolanos y venezolanas. Queremos darle la palabra a nuestra ministra, almiranta en jefa, Carmen Meléndez, para que le entregue la llave a Vanessa, que es otra de las viviendas venezolanas que se integran hoy aquí. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, mi comandante en jefe. Aquí le estoy entregando a Vanessa sus llaves de esa vivienda digna que ellos se merecen como trabajadores venezolanos, tanto los trabajadores de Mercal, Bolipuerto, Aeropuerto y los trabajadores de la construcción que están aquí en el día de hoy recibiendo su vivienda digna. Nuevos hogares de la patria, 96 hogares de la patria que están hoy recibiendo todos los trabajadores en antesala al Día del Trabajador el día de mañana. Bueno, mi comandante en jefe, aquí están todos felices, están contentos de recibir las viviendas, hasta con fuegos artificiales están aquí en el estado Vargas celebrando la entrega de estas 96 viviendas dignas para los dignos trabajadores de la patria. Bien, con esto, presidente, desde aquí queremos darle el pase nuevamente a usted. Tengan todas y todos plena garantía de que este gran equipo que trabaja con el presidente Nicolás Maduro va a seguir dándolo todo para seguir cumpliendo con la misión, que es construir patria, seguir haciendo hogares felices para construir la patria que Chávez nos enseñó que nos merecemos y que podemos tener. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el espíritu de optimismo, de fe en la patria, que se respira en el mensaje de estos viviendo venezolanos, beneficiarios dignos de la gran misión Vivienda Venezuela, trabajadores, trabajadoras, bueno, que pagarán su apartamento de acuerdo a las condiciones que dejó el comandante Chávez, porque el que trabaja sabe lo que cuesta la vida. Allá aquellos, ustedes saben, los burguesitos estos pro gringos, que eso no saben lo que es trabajar, eso no saben lo que es cumplir un horario, esos no saben lo que es levantarse bien tempranito para ir, llevar al muchacho a clase, después ir a trabajar, ir a buscar al muchacho y luego el 15 estirar la plata, ir a comprar, conseguir donde vivir y después alquilado y después para allá y después para acá. No saben lo que es eso. Bueno, porque sencillamente son de la burguesía. Nosotros somos pueblo, pero además somos el pueblo que va por el camino de Chávez, que es el camino de la dignificación, de la igualdad, Por eso es nuestro optimismo permanente, nuestra fe, nuestra pasión. Alguna gente me pregunta a mí, bueno, ¿cómo haces tú para estar todos los días, hoy aquí, mañana acá, mañana allá? Cuando era canciller me preguntaban, ¿cómo haces para un día estar en Moscú y el otro día en Buenos Aires? ¿Qué tomas? ¿Qué vitaminas tomas? Una sola vitamina. El amor y la fuerza del pueblo de Bolívar. Esa es la vitamina más grande. La supervitamina que tenemos para la pasión, la energía que nos mueve. Incansable. Incansable. Somos incansables por eso. Y nos desplegamos y trabajamos. Y nos mueve el amor. Y nos sentimos motivados. Felices. No andamos con la amargura de otros y otras. Fíjense, yo estaba echando una cuenta aquí mientras me pasan los datos para el pase de inauguración de la empresa recuperada por la revolución de tubos especiales para la actividad petrolera. Tuberías de acero fabricamos aquí, ahora en Venezuela. Antes lo importábamos. Estamos sustituyendo importaciones aquí. Es una de las líneas maestras de la nueva ofensiva económica, sustituir importaciones. Aquí vamos a fabricar tubos de acero para el sector petrolero, gasífico y para todas las obras de agua. Sector hidrológico, ponen aquí, para las obras de agua, en el plan de agua. Pero estábamos aquí echando unos números, porque me llegó una tabla de la inflación versus aumentos salariales año por año. Desde 1980, parece que estuviéramos hablando de 1700 ya, desde 1980, ¿quiénes habían, no habían nacido en 1980 que están aquí presentes? ¿Unos cuántos? No, Torrealba nació como el 60. 70. Miren, 1980, aquí les tengo estos datos. Yo digo esto porque, fíjense, ayer Marco Tulio Díaz, líder sindical de los trabajadores de la construcción, aquí está Marco Tulio, compañero trabajador de la construcción, humilde, ¿no? Dirigente, hombre dedicado a las luchas de hace muchos años, que lo conozco. Él estuvo en un programa de televisión anoche, Zurda Conducta. Estuvo con Edinson, de paso, estuvo muy bueno. Y yo vi varios datos que ustedes dieron allí, pero yo digo, todos estos datos que uno comparte con ustedes, es para consumo propio, diríamos, pero no para quedarse con ellos. Es para llevarlo a la esquina, al barrio, a la casa, difundirlo. Fíjense ustedes, aquí están los datos históricos, ¿no? 1980 al año 2014. Vamos a sacar la cuenta, 1980 a 1998 son 18 años. ¿Seguro? ¿Sí? Última respuesta. No vas a llamar a un amigo. 18 años, ¿verdad? Bueno, en esos 18 años, ¿ustedes saben cuántos aumentos salariales le dieron a los trabajadores venezolanos esta burguesía pátrida que pretende destruir la revolución de Bolívar y de Chávez? 7 aumentos salariales. 7. En 18 años, anótenlo. Estos datos vamos a publicarlos. Hubo años, por ejemplo, muchos años sin aumento. Año 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86... No hubo aumentos de medio partido por la mitad. Porque el Fondo Monetario Internacional y Fedecámara decían, no, no hay aumento. No, porque perjudica la economía. ¿Cómo va a haber tanta plata en la calle? No, el hueco fiscal. Inventaban mil cosas. Nunca había plata para los aumentos, pues. Nunca había recursos. Siempre le echaban la culpa a la inflación, a los piches aumentos que le daban a los trabajadores. O sea, los culpables eran los trabajadores. ¿Ah? De las tropelías y los robos de esta gente. Hubo años, queridos compatriotas, como el año 95 del último gobierno de la Cuarta República. que la inflación fue de 56.6%. ¿Y ustedes saben cuánto fue el aumento ese año? Cero. Eso fue el año 95. En el año 96, años que yo recuerdo mucho porque fueron años de persecución, yo a veces me metía por aquí para evadir la persecución y entraba en los talleres, daba la vueltica, me montaba en un tren y salía directo y burlaba la persecución de las policías políticas de la época. Bueno, en el año 96 la inflación fue de 103%. ¿Y ustedes saben cuánto fue el aumento? Cero. Cero, cero, cero, cero. Esta era la política salarial y el desempleo era 25-30% abierto. Y la economía informal, el empleo precario era hasta del 70%. Esa fue la Venezuela que superamos. Ese es el pasado que estos guarimberos dicen que quieren volver a vivir. Ustedes no han visto esos retratos que ellos colocan. Quisiera vivir en el mundo que vivieron mis padres. Insensato, no sabe lo que dice. Guarimbero, eres un insensato. No volverá, no volverá, no volverá, no volverá, no volverá. Y les puedo decir, cuando el comandante Chávez llegó y la revolución llegó con el pueblo, 1999, la inflación fue de 20%. Y el comandante Chávez inauguró la nueva era de la nueva política de defensa del salario y los ingresos de los trabajadores. Y el aumento ese año, no teniendo ni medio en las arcas, pariendo, como se dice, haciendo de tripas corazón, fue del 20%. En el año 2000, la inflación fue de 13% y el aumento fue 20%. En el año 2001... que empezó la conspiración ya, la inflación fue de 12% y el aumento fue de 10%, casi ras con ras. En el año 2002 del golpe de Estado, se dispararon los valores de la inflación, fue el 31%, la plata alcanzó para dar 20%. Ya en el año 2003 el aumento fue 30% y la inflación 27%. En el año 2004 la inflación fue 19% y el aumento 30%. Y ya empezó el ritmo de aumentos, defensa del salario por encima de la inflación. Y si en los últimos 18 años, esto yo lo digo aquí porque nadie lo va a publicar de la prensa burguesa, pero grábense y publiquémoslo ustedes en las carteleras sindicales, en los periódicos sindicales, en las declaraciones que dicen, que dan. Bueno, en 18 años, 7 aumentos. Y hoy podemos decir de manera orgullosa, gracias a Chávez y a la revolución, en 15 años de gobierno revolucionario se han dado 26 aumentos salariales, igual o por encima de la inflación, a veces muy por encima, como es el caso de este año. Este año, así me he comprometido y lo estoy cumpliendo. Me he comprometido y lo estoy cumpliendo. Ya solo en el año 2014, con el aumento que acabo de dar, que entra en vigencia mañana, vamos por el 43%, este año nada más. Y en septiembre, octubre vamos, a ver, porque yo aspiro de verdad con toda la ofensiva económica, de producción, de abastecimiento, de establecimiento de precios justos, aspiro de verdad que una de las cosas que logremos es dominar y vencer la inflación inducida, la guerra económica que produce inflación. De verdad aspiro y tengo fe que lo vamos a lograr. Quiere decir que vamos a lograr los equilibrios de producción, abastecimientos, precios, y hacia allá está dirigido nuestro trabajo. Y en esa nueva ofensiva económica yo quiero darle pase a el ministro Rafael Ramírez. Él se encuentra en la carretera de la costa, sector Los Potocos. ¿Quién es de Los Potocos aquí? Barcelona, estado Anzoátegui. Allá está dando inicio con una inspección a la actividad de la empresa nacional de tubos. Esa empresa nacional de tubos es una obra del esfuerzo de PDVSA Industrial y de los trabajadores de la industria petrolera de nuestra patria. Adelante, Rafael. Gracias. Gracias, compañero presidente. Recibo un saludo revolucionario de los trabajadores acá de la planta de tubos Batalla del Juncal. Estamos acá, como usted efectivamente dijo, en Los Potocos, muy cerca de la zona industrial de José. Me acompaña el camarada gobernador Aristóbulo Isturiz, el ministro de Ambiente Miguel Rodríguez, el presidente de PDVSA Industrial Pedro León y los 225 trabajadores de la nueva planta Batalla del Juncal. Nosotros, presidente, bueno, estábamos comentando aquí lo de la vitamina del chavismo. La vitamina del chavismo es pura pasión patria. Aquí estamos en el desarrollo de la segunda jornada, el segundo turno de trabajo de esta planta. Y me voy a desplazar, presidente, mientras le vamos mostrando al país lo que es la eficacia socialista, lo que es el modelo revolucionario. Un poco le voy a ir contando la historia de esta planta. Esta planta forma parte del conglomerado de Empresas Nacional de Tubería, que es una filial de nuestra filial PDVSA Industrial. Esta planta, presidente, esta filial se constituye por 7 plantas de tuberías. 7 plantas de tuberías que nos permiten en este momento haber liberado a Petróleos de Venezuela de la necesidad y la dependencia que teníamos de las importaciones de tuberías para nuestras actividades de transporte de petróleo y de gas. Nosotros tenemos aquí una planta donde recibimos la materia prima, normalmente nos las manda Sidor, son bobinas de acero. Tenemos 2 líneas de procesamiento y en esta planta que está ahorita trabajando, queríamos que todo el país viera la jornada de trabajo de nuestros obreros. Son obreros que tienen más de 30 años, 35 años, 32 años. La materia prima entra por acá, las bobinas de acero, y llegan a un proceso de doblado y soldadura, que es el que estamos viendo acá. Y en este proceso nuestras tuberías quedan listas para ir a los procesos de inspección y a los procesos de certificación. En esta planta nosotros, presidente, tenemos una capacidad de producir suficiente tubería para 2.200 kilómetros de tuberías en todo el país. Aquí producimos tuberías que van desde 16 pulgadas hasta 62 pulgadas de diámetro. Es decir, que una persona de 2 metros fácilmente puede pasar dentro de nuestra tubería. Aquí nuestros trabajadores manejan tecnología de punta. Lo hacemos de manera eficiente. Y el Estado, a través de Petróleo Venezuela, se ahorra 1.100 millones de dólares con la fabricación de nuestras propias tuberías. Nosotros, además, debemos informar que nosotros comenzamos la toma y puesta en funcionamiento de esta planta, la toma y puesta en funcionamiento de esta planta a finales del año 2009. Y hemos sido capaces, en estos años de gestión revolucionaria, incrementar nuestra producción de una manera extraordinaria. Aquí vamos a mostrar un gráfico, a ver si lo podemos mostrar aquí, donde se muestra cómo nuestra planta ha incrementado su producción en un 610%. Cuando nosotros tomamos la operación de la planta, en el 2009 solo se producían 132 toneladas de tubería al año. Hoy día se producen 45.000 toneladas de tuberías solamente en esta planta llamada Batalla de Juncal. Un incremento de 610% en nuestras capacidades de producción. Presidente, cuando se hablan de los modelos, nosotros decimos que nuestro modelo socialista bolivariano ha sido profundamente exitoso en garantizar los beneficios sociales de nuestro pueblo. Pero también queremos mostrar que el socialismo es profundamente exitoso y eficaz en la producción industrial, la producción de todo tipo. Este es un ejemplo de lo que hacen nuestros trabajadores. Esto es un ejemplo de lo que hace la revolución bolivariana. Esto es un ejemplo de lo que todo el país debe hacer. Nosotros estamos desplegado desde tempranas horas con el profesor Aristóbulo Isturi, ya avanzando en la responsabilidad que usted nos ha dado de la ofensiva económica. Hemos visitado algunas plantas importantes de producción de alimentos del Estado y queríamos hacer esta transmisión acá. Nosotros estamos, presidente, profundamente orgullosos de lo que la revolución demuestra que puede hacer en el ámbito social y en el ámbito productivo. Estamos hoy de júbilo, inician las celebraciones de los 3 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es una demostración también palpable de lo que es la eficacia revolucionaria. Me acompañan, presidente, y quisiera darle la palabra. Tengo muchos trabajadores acá, pero quisiera dar la palabra a 2 compañeros. Tengo al compañero José, que tiene 15 años de trabajo aquí en la planta, que fue del grupo de trabajadores que encontramos cuando vinimos acá, que la planta estaba cerrada por una empresa privada, para que nos diga su experiencia. Y luego tengo la compañera Ana, también tiene más de 7 años de trabajo acá, y es una excelente vocera de la cantidad de mujeres trabajadoras que tenemos en esta planta. Mujeres aguerridas, jóvenes, técnicas, profesionales. Entonces le voy a dar de una vez la palabra, presidente, para que sean los mismos obreros los que cuenten la experiencia. Y aquí le dejo con usted a José. Adelante, José. Buenas noches, camarada. Independencia y patria socialista. Bueno, camarada, me toca una parte muy importante, darle la información de cómo ha sido el proceso evolutivo aquí dentro de las instalaciones de la planta. Políticamente y socialmente. Camarada, hemos tenido unos avances increíbles. Después de ser unos trabajadores explotados por el capitalismo, ahora somos unos trabajadores que tenemos el beneficio del socialismo. Gracias a Dios que todo esto se ha logrado, y esto se logra solamente en socialismo. Aquí hemos tenido un sistema integral de compensación y beneficio que abarca no solamente en la parte salarial, sino la parte social, la parte de la vivienda. Nosotros ahorita le acabamos de entregar al ministro la solicitud para un proyecto de vivienda para los trabajadores de la planta Batalla del Juncal. También aquí, camarada, déjeme decirle que el mercado obrero en esta planta se lleva satisfactoriamente, ¿ok? Como otros beneficios que los podríamos enumerar. Aquí, camarada, la parte de salud hemos sido cubiertos porque contamos con un sistema de HCM muy importante. Le dejo en la palabra a la camarada Ana. Ana, adelante, tus comentarios, por favor, Anita, transmite todo lo que tú nos has estado conversando y todo lo que hemos vivido aquí. Gracias, ministro presidente. Bienvenido a la mejor empresa nacional de tuberías, la Batalla del Juncal. Es para mí un gran motivo de orgullo, señor presidente, y de gran emoción estar esta noche aquí con el camarada Aristóbulo, con el camarada ministro presidente, y saludarlo esta noche en nombre de todos los trabajadores y en especial de las trabajadoras de la planta. Esas mujeres aguerridas, esas mujeres valientes, guerreras y luchadoras y trabajadoras, presidente, por nuestra patria. Mi nombre, como ya lo dijo el camarada, es Ana López Montenegro. Yo soy analista de mantenimiento, y en mi departamento nos dedicamos junto con un equipo de trabajo a planificar las actividades relacionadas con las paradas de producción por mantenimiento. Como usted sabe, señor presidente, esta es una empresa, una planta que tiene más de 37 años en operación. Por tal motivo, el mantenimiento es fundamental y debe ser realizado con eficacia y con eficiencia. Sin embargo, hemos hecho grandes inversiones en nuestra planta. Adquirimos un puente grúa con capacidad para 26 toneladas para manipular principalmente la materia prima. Adquirimos un generador de energía alterna con capacidad de 1800 kVA para cuando se presenten fallas de la energía corriente normal. De la misma manera, señor presidente, se remodelaron y se automatizaron las 2 cabinas de rayos X, 1 y 2, que forman parte del proceso de calidad y de certificación de nuestro producto. Ahora, señor presidente, después de que nuestra planta atravesó por momentos tan difíciles. Hoy día nosotros podemos decir con orgullo que tenemos una flota de vehículos, de maquinarias, tenemos montacargas, tenemos payloader, tenemos autobuses, tenemos ambulancias para el bienestar y el beneficio de nuestros trabajadores. Gozamos de comedor, tenemos muchos beneficios que antes no gozábamos, no los teníamos. Señor presidente, quisiera decirle tantas cosas que el corazón, mire, me embarga una emoción muy grande. Quiero decirle que tenemos muchísimos proyectos. Nuestro gerente general, el ingeniero Antonio Bastardo, está gestionando la compra de un sistema de ultrasonido para seguir la modernización de nuestra planta, para continuar, para convertirnos, señor presidente, en nuestra meta, para lograr nuestra meta, que es convertirnos en el principal proveedor de tubería con soldadura helicoidal. Y nos basamos en un sistema de gestión de la calidad que nos permite beneficiar a nuestros trabajadores y nos dirige hacia una mejora continua. Ahora quisiera despedirme, hasta luego, hasta siempre, y desearle un feliz día del trabajador a todos mis compañeros y en especial a usted y a todas las personas que lo acompañan. Le paso al camarada presidente. Presidente, antes de dar el pase para que cualquier comentario suyo o cualquier otra intervención, debo decirle, a ver si la cámara nos ayuda acá, por favor, que esta planta en particular, estuvo completamente paralizada en el año 2008. Nosotros, bueno, el sector privado la paralizó, nosotros la tomamos de cero producción y la hemos llevado a una máxima producción. Esta planta hoy día tiene todas sus capacidades en un 100% operatividad. Es decir, estamos trabajando al máximo. Por eso tenemos dos turnos y estamos decidiendo abrir un tercer turno y hacer una ampliación para el revestimiento de tubería. Estas plantas ya han realizado los siguientes trabajos en todo el país. Entre el año 2010 y 2012 se han tendido un total de 995 kilómetros de tubería en todos los proyectos de la industria petrolera. Y en el 2013-2014, es decir, para este año, tenemos proyectos por 1.274 kilómetros de tubería. Pero aquí no solamente se hacen tuberías para la industria petrolera, sería seguir viendo a la industria petrolera como un enclave dentro del país. No, se trata de desarrollar capacidades para el desarrollo de toda la nación. Por eso, hoy estamos acá con el ministro Miguel Rodríguez para firmar un convenio, la cooperación entre las distintas empresas del Estado, porque aquí vamos a ser, presidente, todos los acueductos que usted ha ordenado en esa batalla que tenemos para llevar agua potable a toda nuestra población. Hoy vamos a firmar aquí un convenio para fabricar más de 400 kilómetros de tubería que necesitan los acueductos de nuestro país. Por eso es una visión total, global. La industria petrolera desarrolla filiales industriales, sustituye importaciones, ahorramos más de 1.100 millones de dólares, empleamos más trabajadores, abrimos turnos de trabajo y ahora las tuberías son para petróleo, son para el gas, son para los poliductos y son para el agua para el pueblo. Adelante, presidente. Estamos aquí maravillados viendo el resultado del esfuerzo para recuperar una empresa que fue cerrada, abandonada por el capitalismo. Y así tienen que estar los trabajadores. Es cuando yo digo que los trabajadores son o somos los que tenemos la fuerza, la capacidad, el conocimiento, la experticia para operar este país a todo nivel. Y aquel capitalista que abandone a su suerte a los trabajadores, que abandone una empresa o que la trate de parar para sabotear, etcétera, etcétera, allí deben activarse los trabajadores y el gobierno revolucionario para recuperar todo lo que sea recuperable. Le hago ese llamado a los trabajadores de Venezuela, atentos, pendientes de la guerra económica, pues. Yo he convocado a todo lo que está trabajando, a todos los empresarios. Ahí está el ministro Ramírez inspeccionando en la nueva ofensiva económica empresas, Él me estuvo dando un informe hace un rato, en la tarde del día de hoy, de lo motivado que venía al constatar el espíritu de trabajo que había visto en varias empresas que visitó. En la nueva ofensiva económica para la producción, crecimiento económico, abastecimiento justo, completo y precios justos. La ofensiva PAP, producción, abastecimiento y precios justos, que hemos arrancado y que va ocupando el territorio nacional. El viernes que viene también, atentos, pendientes, viernes, sábado y domingo va a haber un despliegue especial cívico-militar de todos los inspectores e inspectoras en la ofensiva por precios justos a lo largo y ancho del país. Vamos a peinar todo el territorio nacional y ustedes saben cómo lo hacemos nosotros. Viernes, sábado y domingo. No hay justificación para que lleguemos a un lugar, habiéndolo dicho yo una y varias veces, y ahora en cadena nacional, teniendo ya 2, 3 meses esta ley de precios justos vigente, nueva y fabulosa ley de precios justos, y que uno llegue a un lugar y consiga la carne a 300%. Y cuando revisa la factura, no tiene justificación. O consigue el producto X a 500% y revisa la factura de compra, no tiene justificación. ¿Qué justificación tiene? El ladronaje, la especulación. Ahí tenemos como 25 empresarios de estos presos. A mí no me gusta decir esto, de verdad se los digo. Yo sé que la justicia debe aplicarse de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y no me gusta, además, porque lo pienso, luego lo pienso bien y digo, ¿qué necesidad tiene este señor, dueño de tal establecimiento, para, estando en regla, habiendo comprado el producto al precio que se estimó, tratar de sacarle 400% de ventaja y robar? ¿A quién? ¿A la comunidad? ¿Al pueblo? ¿Qué necesidad tiene estar ahora tras las rejas y un juicio? 10 años de cárcel. ¿Qué necesidad tiene? Díganme ustedes a mí, cuando él pudo cumplir perfectamente su actividad económica, ¿verdad? Yo le hago un llamado a la conciencia nacional. Aquellos que no tengan conciencia y estén empatados en la guerra económica para crear descontento en el pueblo, creyendo que van a irritar al pueblo y el pueblo se va a alzar contra el gobierno revolucionario y va a caer la revolución, todo ese cuento guarimbero que ellos tienen. A los que no tienen conciencia y están empatados en una de sabotear al pueblo, la ley les va a llegar tarde o temprano, hoy o mañana, les llega. Y después no hay arrepentimiento. Una vez que les llegue y tienen los ganchos puestos, lo que les toca después es ir, como se dice en la calle, para el bote. No les sale más nada. Y aquellos que por otras razones, que es la avaricia anticristiana, antihumana, de querer meterle 300-400% al alimento, sobre todo, es crimen, es un crimen. Miren, la Biblia, los escritos sagrados de las religiones fundamentales, ¿no?, de la humanidad, establecen que la usura es un crimen contra Dios. Lo dice la Biblia, lo dice el Corán, lo dicen los libros sagrados de la religión judía y todas las creencias religiosas, que ustedes saben que las creencias religiosas es lo más puro que tiene el ser humano, que es su conexión con Dios. Unos los llamamos de una forma y otros los llaman de otra. Unos creemos en Cristo, otros en Alá. Al final es el mismo Dios. Ser humano es uno solo y Dios es uno solo. Al final, y el lenguaje nuestro para comunicarnos con Dios es uno solo también, el amor. El amor. Mientras uno más ama, más cerca está de Dios. No duden de eso. No duden de eso. Pero especular con alimentos es doblemente pecado. Doblemente. Especular con dinero y robar a alguien con dinero es pecado. Además es que es un delito, pues. Pero especular con el alimento sagrado de la familia, de la gente que trabaja, ¿cuánto cuesta a ustedes ganarse su platica 15 y último? ¿Cuánto cuesta, verdad? Uno le cuesta más y a otros menos. Y ahí dándole. Y cuando uno entonces llega a la hora en la noche, mete la tarjeta, ah, me depositaron. Y ya está pensando, tengo que sacar para acá, pagar aquí, pagar allá. Eso no lo sabe el que no ha trabajado, ¿verdad? Los vagos de la burguesía no lo saben, porque ellos no tienen necesidades. Lo tienen todo y no tienen nada al final. No tienen lo que tenemos nosotros, que es el amor verdadero, la humildad, la tranquilidad de conciencia. Entonces, aquellos que van y nos llegamos de repente con la ley en la mano, llega la superintendencia de precios justos y descubre 300, 400%. Todavía descubrimos negocios con 1000%. Ustedes recuerdan noviembre y diciembre, la ofensiva que lanzamos, y conseguimos 2000, 3000. Hubo un lugar en el estado Miranda, en Los Teques, que conseguimos unos productos, me acuerdo que eran lámparas, con el 12000%. Conseguimos una mesa parecida a esta, sí, una mesa que estaba costando 100,000 bolívares. Una nevera que costaba 960,000 bolívares. O sea, te podías comprar dos apartamentos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la nevera, con la nevera. ¿Es así? La nevera esa, preguntaba yo, debe ser que tiene 4 habitaciones y uno le habla a la nevera y prepara la comida, ¿verdad? Prepárame un yogur con cambur. Y entonces la nevera sacaba la mano y lo preparara. ¿Eh? Entonces, el viernes, sábado y domingo se despliega en el marco de la ofensiva económica, la nueva ofensiva económica, para la producción, el abastecimiento y los precios justos, se despliega a nivel nacional la superintendencia de precios justos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a peinar el país y a garantizar precios justos a todo nivel. Llamo a la conciencia nacional. Llamo a la regularización y al equilibrio en los precios y a cumplir la ley. Muchas gracias, querido compañero Rafael Ramírez Carreño. Procede, Rafael, a firmar el convenio y a ejecutarlo para construir todas las tuberías. Estamos haciendo inversiones por el orden de los 14,000 millones de bolívares para un plan especial de agua, para que el agua llegue. Cuando usted abre el grifo, no le salga una lengua, le salga agua. Porque a veces por tontería, por una tubería, una cosa que se daña, nadie la arregló. Ah, no, la indolencia, ¿vale? La indolencia es, no sé, no lo voy a calificar con nada. La indolencia es la indolencia. Y nosotros tenemos que romper con el esquema burocrático de la indolencia, que no le duele al pueblo. Nos tiene que doler a todos la vida del otro, del prójimo, de la comunidad. Así que vamos a producir todos los tubos que necesitamos en acero, ahí, en esas empresas que acabamos de recuperar y que hemos mostrado al pueblo de Venezuela. Vamos a hacer el último pase entonces de esta jornada con motivo del 1 de mayo, jornada obrera. Hemos inaugurado Pedeval Obrero y ahora vamos a multiplicar los Pedevales Obreros y de los trabajadores y las trabajadoras en todo el país. Pedeval, lo dije, Mercal, y donde haya condiciones, abastos bicentenarios de los trabajadores allí, con el servicio de alimentación, con la mejor calidad y los mejores precios. Ahora tenemos un pase al estado Barinas, allá, la cuna de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. allá vamos a inaugurar un compromiso del gobierno de calle. Cuando fuimos a Barinas, hicimos varios compromisos de construcción de abastos bicentenarios, Pedeval, Mercal. Hemos concluido la construcción y puesta en servicio de un super Pedeval allá en Obispo, Carrera Obispos. Carrera Bermúdez con Callejón Negro Primero, Parroquia Obispos, Municipio Obispos. Allá está el compañero Teniente Coronel Iván Bello Rojas, presidente de Pedeval. Quiero saludar a todos los trabajadores, que me puedan hacer una toma abierta para poder saludar a los trabajadores, trabajadoras, saludar también a la comunidad de Obispos en este super Pedeval extraordinario. Allá los vemos, miren, un saludo de toda Venezuela a ustedes. Tírale la cámara a la izquierda ahora para ver el paneo completo. Ahí está la comunidad, la juventud, las mujeres, el pueblo, los trabajadores, siempre unidos, siempre en batalla. Vamos a darle el pase entonces para la inauguración de este super Pedeval y quiero que me explique por qué un establecimiento como este puede tener carácter de super Pedeval. ¿Qué es un pedevalito? ¿Qué es un pedeval? ¿Qué es un super Pedeval? ¿Por qué esas clasificaciones? ¿Cuál es la carga que tiene en el servicio que se le presta al pueblo de Venezuela en el marco de la misión alimentación? Adelante. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Buenas noches, mi comandante en jefe. Nos encontramos en el municipio Barinas, específicamente en la parroquia Obispo de este importante estado, acompañado por representantes regionales y sobre todo del poder popular y de la clase obrera de la misión alimentación. En este super Pedeval contamos con una panadería, un nutripunto, una farmacia y por supuesto la venta de alimentos de nuestro super Pedeval. Como puede observar a través de las cámaras, esta panadería cuenta con productos de calidad y sobre todo a precio justo. Acá con tan solo 20 bolívares, una persona que visita nuestro Pedeval puede desayunar tranquilamente con un buen pastel de queso, de jamón y por supuesto un café grande con tan solo el café 5 bolívares y el pastel 15 bolívares. Además de beneficiarse con todos los productos con respecto a los panes, panes elaborados de auyana, de auyama, apio, etcétera. Asimismo, mi comandante jefe, contamos también en este super Pedeval con el asesoramiento en la parte de Nutripunto. Como puede observar, acá se encuentra un punto donde nuestras amigas del Instituto Nacional de Instrucción asesoran al pueblo venezolano, y en este caso al pueblo de Barinas y del municipio Obispo, de todo lo referente a la parte nutricional. No solamente ofrecemos los alimentos, sino que le damos asesoramiento cómo consumir los alimentos y sobre todo cómo confeccionarlos. Asimismo, contamos con estas bellas instalaciones que tienen una capacidad de 110 toneladas de alimentos. Son 110 mil kilogramos que ofrece un buen servicio al pueblo venezolano. En nuestro Pedeval, el 80% de nuestro producto son de producción nacional, en donde destaca, por supuesto, lo producido por nuestra empresa socialista. Ejemplo, aceite Diana, con todas sus presentaciones, aceite de soya, de maíz vegetal, su margarina, por supuesto, todo a precio justo, accesible al pueblo venezolano. También los convenios ejecutados por los países aliados en el tema de Petrocaribe, la pasta que usted mencionó, pasta de calidad que tiene todos los alimentos y proteínas y fósforo necesarios para una buena alimentación. Patas como esta nos llegan 14.400 toneladas al año, gracias al acuerdo con el presidente supremo Hugo Rafael Chávez Frías con República Dominicana. Están todos los productos del lácteo Los Andes en toda la presentación. En este Pedeval, que tiene una área de construcción de 810 metros cuadrados, tiene variedad de productos. Es por eso que se llama Super Pedeval. Super Pedeval son los puntos de venta que tienen un área de construcción entre 801 metros cuadrados y 1.500 metros cuadrados. Acá tenemos toda la presentación del área de hortaliza, fruta y vegetales a precios justos, que donde tengo que resaltar que son adquiridos por medio y arrimados de los productores pequeños y medianos de la región. Acá hablando con el camarada que me acompaña, el joven Carlos Arturo Hernández, presidente del Consejo Legislativo, hemos realizado acuerdos y articulado esfuerzos para que todos los pequeños y medianos productores del estado de Barinas arriben su producto, tanto que lo que nombré anteriormente como el tema de pescado. Pescado que se encuentra en nuestras pescaderías. Esto también es una diferencia en un super Pedeval que es tipo 3 y un Pedeval tipo 2. Aquí tenemos los pescados, bien sea el bagre de acá, que son producto del trabajo de los pescadores del estado Barinas, que viene exactamente del río Boconó y el río Masparro, y por supuesto también traemos pescadería que viene de agua salada. Lo que resalta acá, que pueden observar el tajalí, la curvina y por supuesto la curvina en las diferentes presentaciones. Como verán, todos los productos a precios justos y accesibles al pueblo venezolano. También en el sistema de frío contamos con variedad, como el pollo, la carne, todas las presentaciones de primera, de segunda, y sobre todo el pernil, que el pueblo venezolano lo lleva a precios justos. Como puede observar también a través de nuestra cámara, nuestra empresa socialista, como productoras y empaquetadoras de café, como Café Venezuela, están presentes en nuestro punto de venta. También los producidos en el tema de alimentación por Benalcaza, harina precocida, arroz que viene de Arroz del Alba, la leche empaquetada por Benalcaza también y lácteo Los Andes. Mi comandante en jefe, es importante resaltar al público venezolano que otra de las grandes diferencias que hay en el Pedeval es el número de personas que se atiende. Entre mayor tenga capacidad de método de construcción, como este Super Pedeval, hay mayor espacio para las cajas registradoras. Este Pedeval cuenta con 6 cajas registradoras donde se atienden a la población de obispo aproximadamente diariamente más de 600 personas. 600 personas que mensualmente vamos a atender un aproximado de 20.000 familias, que representan aproximadamente más de 80.000 beneficiarios. Mi comandante, presidente, en esta inversión tuvo un valor de 17.800.000 bolívares, donde se hizo un esfuerzo mancomunado entre la misión alimentación y sobre todo el convenio con Portugal, porque todo este equipamiento viene de Portugal, donde es importante que el pueblo sepa de que es un trabajo mancomunado entre la misión alimentación y sobre todo del Poder Popular. En este momento me acompaña por acá una camarada de nombre María Bastida, que le va a hablar en representación del Poder Popular y que nos va a transmitir sus impresiones acerca de los beneficios de este Pedeval en este populoso municipio. Buenas noches, presidente. De verdad estamos bien agradecidos con este proceso revolucionario por este super pedeval que van a beneficiar a la comunidad de aquí de todo el municipio Obispo, de sus cuatro parroquias. Gracias, comandante, por este logro que solamente puede hacerse en revolución. Y cuente con el pueblo de Obispo que va a seguir rodilla en tierra por esta revolución. Adelante, mi comandante jefe. Le regreso el pase. Te decía que un saludo a todo el pueblo de Obispo y de Barinas. Barinas, tierra heroica, cuna del comandante Hugo Chávez. Un saludo al gobernador Adán Coromoto Chávez Frío. Un aplauso desde aquí de Caracas. Nuestro querido camarada, compañero. Estaba en el cantón. Estaba haciendo actividades diariamente con su agenda de movilización, organización, de inauguración de obras, de inspección de obras. Un saludo a Adán, un saludo al maestro, padre de nuestro comandante Chávez, Hugo de los Reyes Chávez, a doña Elena, la madre de nuestro comandante, a todos sus hermanos, que Dios los bendiga. Siempre los tenemos en el corazón y siempre tenemos en nuestro corazón ese noble barinés, ese gran venezolano, ese gigante de la América, Hugo Chávez, que surgió de la tierra, de la tierra misma. Y de la tierra misma llegó hasta más allá de los cielos. Supo volar alto y puso a volar alto a nuestra patria. Y levantó la moral nacional, levantó la fuerza espiritual de la nación, despertó en venezolanos y venezolanas el espíritu del libertador, puso a Bolívar aquí en nuestro corazón, nuestro comandante Chávez, y nos llegó no de una fuerza. Ustedes saben, cuando el comandante entró en la gravedad de su enfermedad dolorosa, la oligarquía en el mundo y el imperialismo decía: no, se acabó la revolución. Se frotaban las manos, ahora vamos por lo nuestro, decían burgueses en Miami, en Washington. Y nuestro pueblo tranquilito, aquí nadie se desespera. Asumimos con lealtad el legado que el comandante Chávez dejó y lo hemos asumido como dignos hijos e hijas de Bolívar. Lo hemos asumido en colectivo y hoy ya vamos a cumplir 14 meses de la partida del comandante Chávez, y aquí está la revolución bolivariana de Chávez, firme, de pie, viento en popa, y planteándose el destino de los años por venir, construyendo el socialismo de lo concreto, el socialismo verdadero. Socialismo en lo espiritual, en lo moral, en lo político, en lo comunal, en lo territorial, en lo económico, construyendo la patria que dejó entre todos, entre todas. Supo Chávez formar una generación de líderes, de lideresas firmes. Supo formar un pueblo, formó la Fuerza Armada, partidos, movimientos sociales, formó un sistema social. No lo pueden entender. Ustedes saben que ellos dicen que 2 más 2 es 4, allá en Miami, y mandan real para acá, toma, derroquen a Maduro, pum, se estrellan, más real, derroquen a Maduro, pum, se vuelven a estrellar, más real, derroquen a Maduro, pum, y se vuelven a estrellar. Y no lo pueden entender, no es Maduro, es el pueblo de Chávez que está en batalla, de pie, es el pueblo de Bolívar que está con deseo de hacer historia. Y no nos van a quitar la fuerza de la historia que tiene en nuestro corazón millones de hombres y mujeres. No nos los quitará nadie. No habrá dificultad, problema que nos pare. No, no habrá. Las dificultades lo que hacen es crecer el espíritu de lucha de nosotros. Cada dificultad es un reto. Cada reto es un crecimiento. Es una lucha, es una victoria. Y así hemos aprendido, no pueden entenderlo, ni burgueses ni imperialistas pueden entender a este pueblo, no lo entenderán jamás. Así que este Super Pedeval allá en Obispo forma parte del tremendo esfuerzo que nosotros hacemos. Fíjense ustedes, hemos inaugurado hoy Pedeval Obrero, allá en Barinas, en el corazón del llano venezolano, un Super Pedeval. Imagínense ustedes, ¿cuántos metros cuadrados tendrá el Pedeval Obrero que acabamos de inaugurar? 180 metros. 180. 280. Bueno, este Super Pedeval que estamos inaugurando en Obispo tiene 810 metros cuadrados. Es lo que llamamos un superabasto. Podrían llamarlo otro un supermercado. Comandante Chávez le gustaba mucho el concepto de abasto. De abasto. Un concepto como histórico, ¿no? De nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos. Este es un superabasto, el Super Pedeval. Y viene a servir a la población trabajadora y humilde de Barinas. Así que hoy hemos tenido una buena jornada. Hemos entregado vivienda de la misión, de la gran misión Vivienda Venezuela, tercer año de la gran misión Vivienda Venezuela. Hemos entregado dentro del plan Misión Vivienda Obrera un edificio completo a hombres y mujeres trabajadores del estado Vargas, allá en La Guaira. Felicitaciones en Caraballeda. Hemos recuperado y puesto en funcionamiento una nueva planta industrial de tubos de acero para labor petrolera, gasífera y para las obras de agua. Pero además, lo más importante de todo, hemos compartido una tarde de trabajo, una tarde de recuerdos acá en Propatria, en el patio de talleres de Propatria. Aquí se nos vienen siempre los recuerdos de la lucha de ayer, de la lucha que fue. Al final no fue ayer, no fue la lucha que fue, me perdonen la expresión, es la lucha que es, la lucha que siempre ha sido, porque hemos sido siempre luchadores de una patria, hemos siempre sido luchadores de un sueño, y en ese sueño continuaremos. Felicitaciones a la clase obrera venezolana. Mañana vamos todos para la calle. Es día del socialismo, es día de la clase obrera. Buenas noches, hasta la victoria siempre. ¡Chávez vive! ¡Que vivan los trabajadores venezolanos! ¡Que viva! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva! Bueno, hasta pronto, camarada. Buenas noches a toda Venezuela. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Mi nombre es José Garcés, soy psicólogo. ¿Qué se debe estimular en la sociedad para erradicar la violencia? En principio, la cultura que nosotros venimos arrastrando es la cultura del capitalismo. La cultura del capitalismo tiene como sustrato el individualismo. Recordemos que la libertad individual es el valor que se refuerza en la sociedad, de tal manera que las conductas del individualismo es lo que nosotros vamos a observar. Recordemos que la violencia es la expresión de la negación de los derechos del otro. Recordemos a Mao cuando decía: las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Y efectivamente nosotros podemos entender y podemos observar cómo las conductas de individualismo son las que se refuerzan en esta sociedad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Conoce la ley de régimen cambiario y sus ilícitos. Herramienta para la distribución eficaz de las divisas en Venezuela. Artículo 21. Al funcionario público que valiéndose de su condición o en razón de su cargo incurra, participe o coadyuve en la comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en el presente decreto ley, se le aplicará la pena del ilícito cometido, aumentada de un tercio a la mitad sin menoscabo de las sanciones civiles, administrativas y disciplinarias a que haya lugar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.